En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dos neuronas, una falsa, una real, una artificial y una natural. La comunicación sería imposible, pero se ha logrado. No es un mito, es la realidad. Lo falso se comunica con lo real. Por primera vez ha sido un experimento en el que han participado varias universidades europeas. Abre nuevas perspectivas, pero no deja de ser una metáfora del mundo en el cual vivimos, un mundo en el que lo real y lo falso se mezclan tanto que ya no sabemos dónde está una cosa y dónde está otra. Pero eso sí va a permitir crear implantes y células según la necesidad de cada momento. Y también permitirá, eso sí, obedecer órdenes de lo inerte. Un avance científico que viene a ser una confirmación de lo que ya existe, no nos equivoquemos. Muchas veces obedecemos órdenes que no están escritas ni existen. No se necesita ya ni existir para que nos arrodillemos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Miguel Jurado al frente de la parte técnica. Silvia Casasola en la codirección. Javier Sevillano en redacción y producción. Y los siguientes contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comentar esta noche en La Rosa de los Vientos 6 o 7 millones de noticias, y alguna de ellas va a cambiar todo, absolutamente todo. Lo que creíamos se va a desmontar, se abren nuevas esperanzas, nuevos sueños. Todo lo que pensábamos ha cambiado. Y vamos a comentar esas informaciones, esas noticias en la tertulia Zona Cero, ahora mismo, en unos instantes. Con Manuel Carvillal, con Juan José Sánchez Oro y con Josep Guijarro. Y con nuestra etiqueta, por supuesto, Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Estamos en Twitter con Almohadilla Rosa Vientos. Noticias importantísimas, como por ejemplo el hallazgo de restos en biológicos, de restos de proteínas en un meteorito. Y también vamos a hablar esta noche de lo que son, porque existen, pero de lo que son las luces de los terremotos. Y vamos a hablar de la ONU. La ONU inicia una lucha contra la brujería. Y vamos a hablar de algo que no ha mencionado absolutamente nadie, nunca, jamás: el coronavirus. Pero vamos a hablar de la relación de este virus con algunas sectas. Hoy vamos a comentar informaciones que son importantes. Hace 7 días ya dábamos algunas pistas. Hoy vamos a ver más en la relación del coronavirus con las sectas. Y atención, es muy importante, las ECM, los encuentros cercanos con la muerte y los animales y la inteligencia animal. Y ecos del pasado con Laura Falcón. Vamos a conocer con ella casos espectaculares de muertes que se han anunciado. También vamos a tener el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Y vamos a comentar cómo España, nuestro país, también se ha metido a la conquista. Es terrible la información. En Fronteras del Futuro nos lo va a contar Javier Sevillano, a la conquista del coltán. Uno de los minerales que mueven todo, pero que huele fatal. Casi la 1:40, hora de comenzar. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Manuel Duque Royal, directamente desde Galicia. Manuel, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Sabes dónde demonios ha encontrado la mina de coltán? En Galicia, ¿no? Sí, en Galicia sí. ¿Ah, sí? Sí, en Galicia. Vaya por Dios. En Galicia, nos lo va a contar después en Fronteras del Futuro. Le diré a mis sobrinos que corran. Qué barbaridad, ¿eh? La historia que tiene Galicia con las minas de wolframio, por ejemplo, en los años 30, en los años 40. Bueno, pues la historia más negra se va a repetir en Galicia. Con las minas, otra vez. Con las minas que construyen el mundo tecnológico, pero el mundo que hace difícil la vida de algunas personas. Bueno, es el precio que hay que pagar, ¿no? Mm. Por poder estar whatsappeando como está haciendo ahora Juanjo Sánchez Oro. Ojo, estoy escuchando. Muy buena, Juanjo. Hola, ¿qué tal? Josep Quijarro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Manuel Carvial, pon un poquito de esperanza a todo esto, porque se han encontrado restos biológicos en un meteorito, una pista más, una huella más de lo que puede ser la noticia que vamos a dar este año, el que viene, el siguiente, la vida extraterrestre hallada biológicamente. Ya están aquí, nadie se ha enterado, ya han llegado. Pues sí, un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard acaban de anotarse el pelotazo con este avance de su investigación sobre un meteorito que cayó en Argelia en 1990, que han estado examinando y en el que anuncian que han encontrado por primera vez una proteína extraterrestre. No es la primera vez, hay muchos casos a lo largo de los últimos años de la publicación de hallazgos de elementos prebióticos, de los primeros ladrillos de la vida que se han encontrado en meteoritos. Es más, yo no sé si vosotros sabéis que yo tengo un fragmento de uno de esos meteoritos donde supuestamente se encontró, es decir, yo a lo mejor tengo un extraterrestre en una estantería de mi casa y no lo sé, en su día José Antonio Lamich, Josep lo recordará, y además recordará perfectamente la historia del meteorito de Turó de la Peira, que en Barcelona, que generó tanta polémica porque se anunció que se habían encontrado microorganismos extraterrestres y Lamich tuvo la amabilidad de obsequiarme un fragmento de ese meteorito. O sea, tú tienes meteorito. Yo ya paso. El resto de ese meteorito. Yo tengo un fragmento. Y Josep también. Meteorito. No lo sé. Josep, ¿tú tienes? Pues yo no me quedé con ningún fragmento, he de decirlo. Prefería el ectoplasma que tenía ahí. Vale. Hombre, yo también, pero me lo dio de peso de yo también premio tengo de consolación. Un meteorito, no me lo dio la Meche, pero lo tengo también. ¿Sabes, Manuel, que es ilegal tener meteoritos? Ya lo estás devolviendo. Vaya, ¿así? Sí. Por bocas. Vaya. Pues entonces los dos, ahora mismo, realidad, al truyo, no, Bruno y tú. Es ilegal, ¿eh? No quiero decir en que realidad, sea delito de cárcel. No era un meteorito, es una pedrada que me tiraron un día y me la conservo ahí con mucho cariño. Muy bien. Bueno, pero en este caso, lo que han anunciado este equipo de investigadores de Harvard es que han encontrado, por primera vez, un compuesto, una proteína que, según los primeros análisis, está compuesta principalmente de glicina y otros aminoácidos y que contenía átomos de oxígeno, litio y hierro en sus extremos, que además es una disposición muy anómala, muy extraña, porque no se conocen casos de esa distribución tan insólita aquí en la Tierra. Y evidentemente, como suele ocurrir en estos casos, ya se ha generado la polémica. Por un lado, hay científicos muy escépticos con este descubrimiento que alegan que hay que tener mucho cuidado porque en este tipo de casos cualquier pequeño detalle en la recogida de las muestras, incluso cuando se produce la llegada de ese meteorito, podría contaminarlo y generar un falso positivo, a pesar de que la distribución de esa proteína, como digo, es bastante extraña, es bastante anómala. Hasta ahora el principal problema es que esto se ha publicado en un servidor de publicaciones de índole académico, ARSIP, pero todavía, a fecha de hoy, aún no ha pasado una revisión por pares, todavía no se ha publicado en una revista científica académica, de estas que le gustan tanto a Juanjo, así que hay que esperar. pero sería en de todos los casos que se han recogido hasta ahora, incluyendo el meteorito de Turó de la Peira, el ejemplo supuestamente más claro de una forma de vida extraterrestre que ha llegado a nuestro planeta en un meteorito y que vuelve a reforzar una de las posibles respuestas que hay para el gran enigma. Sí, ¿cómo surgió la vida en la Tierra? La teoría de la panespermia diría que fueron unos inmigrantes, ahora están tan de moda, que llegaron en una patera en forma de roca de otro punto del sistema solar y que nos fecundaron a todos, ¿no? Todos tendríamos ese mismo origen extraterrestre. Pero antes de lanzar las campanas al vuelo, habrá que esperar a ver lo que dice la comunidad científica, porque la noticia podría ser muy gorda. Hombre, por supuesto que sí. ¿Está deseando decir algo Juan José Chézoro? Lo que dice Manuel está todo muy bien. Además, bueno, lo único quizás es que lo de llamar... Yo esta semana estuve hablando con José Miguel Mulet, que además nos suele escuchar bastante aquí en La Rosa, y además hace tiempo también le entrevistaba, y le pregunté sobre esta noticia, para ver qué entidad tenía. Entonces él me decía como que era muy generoso llamar a esto proteína. Y luego también escuchando y viendo otros divulgadores científicos, dicen que realmente lo que se han encontrado son unos aminoácidos, que sí que es un poco la naturaleza íntima, ¿no?, de la que tiene la proteína, pero no constituye que no una proteína. El meteorito marciano que recordamos, el de la Antártida, el de Adam Hills, eran aminoácidos también, y claro, fíjate la que se montó, ¿eh? Lo que sí que él, José Miguel, se estuvo leyendo el artículo y me dijo que sí que, por ejemplo, se ve que no es una, en principio, según aparece ahí, no es una proteína, o sea, no es un aminoácido sintético, porque aquí ahora mismo en la Tierra hay empresas que se dedican a hacer proteínas, como sabéis, es un complemento alimenticio, bueno, es fundamental para nuestro crecimiento, es la energía que recibe nuestro cuerpo, y entonces hay empresas que se dedican a sintetizar proteínas, entonces se ve que no es un compuesto, digamos, artificial hecho. O sea, no serían esteroides extraterrestres. No serían esteroides extraterrestres, pero lo que no está nada claro es efectivamente qué naturaleza tiene, en el sentido de que sabemos que hay determinadas partes del cosmos, y por ejemplo creo que son los cúmulos y tal, que sabemos que tienen, que son capaces de crear este tipo de aminoácidos. Entonces, llamarlo proteína como que es bastante exagerado. Estaríamos todavía en un nivel todavía bastante inferior. Y luego otro aspecto también fundamental es lo que tú has dicho, Manuel, que es la publicación. Claro. Archive es lo que se llaman publicaciones preprint, que son antes de que tú vayas a enviar esto a una revista académica, tú lo subes aquí a esta publicación para recibir un poco la opinión de los especialistas. Y la opinión de los especialistas hasta ahora es... Por lo menos esa información, el hecho de que se deje por escrita quiere decir que... No, pero que esto es una relevancia e importancia, es una fantasía. No, pero la idea es que tú lo pones para que luego, antes de enviarlo a la revista, claro, se pueda mejorar, para si vean que hay una serie... Es decir, es una especie de revisión, no formal, de una revista académica, pero bueno, entre expertos para que se pueda... paso, claro. Claro, y luego ya sí que se han pedido declaraciones a los de Harvard que han publicado y han dicho que se quieren esperar a que ya se presente realmente la publicación y sea admitida en una revista. Josep Guijarro, estamos a las puertas de ese descubrimiento, de ese hallazgo que puede ser extraordinario. Puede ser este, puede ser otro, pero va a ocurrir en los próximos tiempos y lo vamos a contar, ¿eh? Yo espero que sí, que podamos contarlo. De hecho, y lo hemos reflejado aquí en más de una ocasión, existe como una especie de acelerón, ¿no? Como de pauta, no sé si creada o no creada, pero de pauta de regular, ¿no?, ciertas informaciones, y ahora estamos en la fase de, venga, goteo máximo. Luego vendrá un goteo mínimo y otra vez la tormenta. Y estoy esperando, efectivamente, de que sea información... Para mí, muy importante, porque no solo nos dice que no somos una anécdota en el universo, sino que la vida, tal y como supusieron grandes mentes del pasado, como Drake Oro, que fue el primero en hablar de estas proteínas, de los ácidos básicos para la vida, procedentes precisamente de meteoritos que venían de lugares lejanos del universo, pues nos abriría las puertas a un conocimiento extraordinario, no solamente de dónde venimos, sino también hacia dónde vamos. Con Almadía Rosaventos nos mandan varios mensajes a propósito de esta información. Catillo, por ejemplo, con una fotografía, con una imagen de Alf, dice: yo vine por UHF. Varios comentarios sobre la panspermia, sobre ese término, y también nos manda a propósito de esta información una noticia, la NBA. Dice: LeBron James y Anthony Davis. Bueno, pues que cada uno lo interprete. Serán extraterrestres, sí, para sí. Muchos. Oye, por cierto, Juanjo, también una noticia que tiene que ver con otra forma de vida que no es humana, la animal. Los encuentros cercanos con la muerte parece que son posibles en animales. Bueno, esto es una reflexión que ha surgido a partir de un artículo que ha publicado una revista pues especializada en primates, que se llama así, Primates, y publicó hace poco un estudio, un artículo hecho por Barbara King, donde se analizaba el comportamiento de una pareja de simios de americanos que habían tenido una pareja de macho y hembra, y entonces la hembra había tenido un golpe, se había caído, y entonces había quedado bastante congestionada, ¿no? En concreto, creen que visualmente, porque todo esto estaba siendo grabado en vídeo, el vídeo se puede ver a través de internet, creen que seguramente el episodio que sufrió esta hembra de primate había sido un ataque anóxico reflejo. Y esto provoca, en ese momento en el que se queda, que pierde la conciencia, y que encima es bastante doloroso, que encima además puede tener también el golpe en la cabeza, puede generar un sangre, incluso puede provocar un breve paro cardíaco, pues se sabe también que provoca algún tipo de alucinaciones. Entonces, claro, lo que hacía esta primatóloga era replantearse hasta qué punto los animales tienen conciencia de esa muerte, si viven la muerte de alguna manera de sus seres queridos, cómo experimentan, cómo reaccionan, porque se ve que claro, la pareja trata de consolarla, de ayudarla de alguna forma, y sobre todo también luego otra autora, que es de donde yo he sacado el artículo, que es Chris Sevia, ella se pregunta si además puede ocurrir que tengan algún tipo de experiencia cercana a la muerte, porque es un episodio muy similar, ¿no? Simplemente mantiene un poco la reflexión de si hasta este punto algo que de momento tenemos muy catalogado a la idea de los seres humanos y además también asociado a la propia idea de la creencia en el más allá y por lo tanto en un entorno religioso, entraríamos de nuevo en el terreno de hasta qué punto pueden tener estados espirituales o incluso rudimentarias creencias religiosas los animales. Y luego planteaba también un caso que aquí comentamos, alguna vez hemos comentado de pasada, y es que en el año 2013 se hicieron unos experimentos con ratas a las cuales se les provocaba un paro cardíaco y se monitorizaba la actividad cerebral. Y se comprobó que efectivamente durante el proceso en el que tenían ese paro cardíaco había una actividad cerebral continuada y aumentada durante los instantes siguientes, que es algo que también parece que podría generar algún tipo de episodio alucinatorio o similar a la experiencia cercana a la muerte dentro de a los seres humanos, ¿no? Por lo tanto, claro, simplemente es una reflexión, nos falta el principal vehículo que nosotros tenemos para conocer la experiencia cercana a la muerte es el lenguaje. Es, al fin y al cabo, es una narración, es un relato que vive la persona y que nos cuenta una experiencia íntima que además no tenemos ninguna manera de acceder a ella, de meternos en ella, nada más que a través de lo que nos cuenta. Nosotros tenemos la frontera del lenguaje, precisamente de la incomunicación con el resto de las especies, por lo tanto no podemos saber si realmente lo viven o no. Pero se está desarrollando una disciplina que ya tiene bastante recorrido, que es lo que se denomina la tanatología animal, que lo que hace es pensar o reflexionar sobre si los animales tienen conciencia de muerte, tanto propia como de sus semejantes, a través de los comportamientos. Aquí en ocasiones hemos hablado de si, por ejemplo, pues practican el luto o no, cómo ellos gestionan la pérdida de un miembro destacado de la manada. Y entonces ahí siempre surgen las dudas, ¿no? Sí que, por ejemplo, en algunos estudios, y que son quizás los más consolidados, es el comportamiento de los elefantes, y ahí sí que se ha visto que cuando un elefante cae, cuando un elefante muere, el resto de la manada nota la diferencia. Por ejemplo, el relato de una de estos investigadores cuenta que cuando él fue por primera vez a ver una manada de elefantes, se dio cuenta de que no tenían el mismo comportamiento que había observado, por ejemplo, en documentales. Y lo justificaban diciendo que lo notaban como más decaídos, de alguna forma. Entonces, uno de los guías con los que estaba él, que no era ningún experto en la materia, le dijo, no, lo que ha pasado es que han perdido al líder de la manada. Entonces, de esa manera, sí que parece como que tienen cierta conciencia de que realmente la muerte está ahí y lo gestionan de alguna manera, ¿no? Aunque no podamos meternos en su conciencia, sí que parece que hay algo emocional, hay algo que pasa por sus cabezas que indicaría eso. No es que la NBA nos haya mandado una información con media Rosavientos, es que es el bot de la NBA porque Almodía Rosavientos es trending topic en nuestro país. Josep Guijarro, más información sobre animales, animales que tienen que ver, bueno, hacen cosas muy relacionadas con estos temas. Bueno, loros. Tú sabes a lo que se dedicaba el pulpo Paul. Sí, a predecir. Pues a predecir el futuro, era como el rapel de los pulpos. Sí, pues, vale. Pues ahora tenemos a una especie, porque no solamente un loro, sino a una especie de loros que se llaman Kia. Bueno, esa es la forma cariñosa con la que los llaman, porque en realidad se llaman Nestor Notabilisis. No sé si es que son notabilisos o no, pero es muy divertido darse cuenta del nombre científico de estos loros. ¿Qué peculiaridad, aparte de que están en peligro de extinción, tienen estos loros? Pues que al parecer tiene una estructura social compleja, donde muchos individuos viven en grupo, pero van y vienen a su antojo, son un poco pendencieros, ¿no? Cada uno va a su puto rollo. Lo que significa que necesitan recordar sus identidades. Y allá donde estaban, ¿no? Su casa, alguno en domingo no sabe dónde está, ya me dice mamá, no, soy yo, pues no, pues entonces me he equivocado de casa, pues esto sería igual, ¿no? Y al parecer, estas características llevaron a un grupo de investigadores a tomarlos como grupo de referencia para un experimento, este sí, muy interesante, y que ha llegado a una conclusión extraordinaria, y es que los loros, digamos, predicen, tienen una habilidad predictiva, pero no en el sentido más paranormal del término, sino más probabilístico. Y esto es muy sorprendente, porque hasta ahora solamente esta capacidad se les atribuía a los primates y a los seres humanos, a los bebés humanos. Bueno, estas pruebas han consistido en colocar fichas de colores. En uno se les ponía de color negro y en otro de color naranja. Y entonces, pues claro, no tienen manos, pues iban picoteando uno y el otro en función de lo que dictaba el experimento. Lo que tenían que hacer era básicamente, el contenido del bote era transparente, por lo tanto podían ver dónde había más y dónde había menos, pero lo que digamos tenían que hacer después con los tarros tapados, rebosaba por encima los negros y los naranjas a lo mejor estaban más abajo, pues él no tenía en cuenta el que sobrepasara más o menos, sino que veía, como previamente había visto que el bote pues tenía una singularidad, que a lo mejor era menos profundo, sabía que la probabilidad de que hubieran más era en el otro. Y entonces eso ha dado esa característica, ha dado esa habilidad a estos curiosos loros, que bueno, lo que hacen es compartir a partir de ahora la habilidad de saber dónde está la comidita cuando estás ebrio y por lo tanto poder predecir perfectamente cuál va a ser la ficha ganadora. Un pulpo pol, pero vamos en el loro. Antes ahí comentabas Juanjo, comentabas lo de los entierros. Yo recuerdo que una de las cosas que me llama muchísimo la atención en una inteligencia que consideramos, no sé, yo creo que un poco erróneamente, ¿no? La de las hormigas, es muy básica, pero ellos, las hormigas, también hacen entierros o algo parecido a entierros. ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues hay la teoría de que una hormiga no tiene inteligencia, pero todas las hormigas son como neuronas de un mismo cerebro, ¿no? Sí, le famosa un poco la inteligencia colmena. Uh-huh. Y se ve que funcionan por comportamientos así compartidos. Claro, yo aquí lo que veo es lo complicado y también lo revelador que sería, porque también ahora mismo estamos siempre cuestionándonos la distancia que tenemos con el resto de los animales, ¿no? Siempre esto había sido muy acusado, el ser humano como algo diferente, y sin embargo ahora cada vez, desde lo que se produjo, se llamó también en su momento el giro animal, que es una especie de corriente filosófica ya en el siglo XX, eso se ha ido diluyendo, ¿no? Y cada vez tratamos de ver que las fronteras, que hay un continuum entre el resto de animales y nosotros. Pero claro, lo de la religión es un elemento, y la creencia, sobre todo la conciencia de la muerte, es un elemento muy significativo. A lo mejor eso es lo que nos diferencia también del resto de los animales. Y atención, ahora las noticias, en la información nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, pero tomad nota. Una fecha, 29 de abril. Ese día, el 29 de abril próximo, queda un mes y 20 días. El 29 de abril próximo puede llegar el fin del mundo. En Onda Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sí, 6 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia de Zona Cero. Y estamos, sí, a 9 de marzo. Eso quiere decir que queda justo un mes y 20 días para que llegue algo. Llegue, posiblemente, dicen algunos... Bueno, no va a pasar, evidentemente. Un fin del mundo. Un asteroide peligroso para la supervivencia de la Tierra. Bueno, pero si trae proteínas. Exactamente, mira. Sí, claro. La va expandiendo así como esporas. Primero nos alimenta a los extraterrestres y luego nos comen. Bueno, pues el asteroide tiene unas dimensiones de entre 1,8 y 4 kilómetros de diámetro, que dice que los terribles, los que si algún día impactan contra la Tierra y lo va a dejar muy mal, son los que tienen más de 10 kilómetros. Pero bueno... Depende de dónde caigan, si caen en la cabeza da igual, ¿eh? Sí. Con 4 kilómetros está bien. Este, alguno le viene bien que le caiga de vez en cuando. Bueno, este se llama el asteroide 52768 y fue visto por primera vez en 1998 y está catalogado como objeto potencialmente peligroso. Se calcula que el 29 de abril, que antes estaba temblando ahí, le he visto en el rincón a Juanjo, ¿a qué hora? Sí, bueno, por si me parte el día, yo digo. Para que todo el mundo tome nota, por si acaso, es a las 10:56 hora española. ¿Vale? Bueno, para que estén por la mañana. Por la hay mañana. Que madrugar. No exageradamente. ¿Cuál es la fecha que dice la canción de Celtas Cortos? 20 de abril del 90. 20 de abril. 20 vale, de vale. Abril del 90. Vale, ese. Vale. Bueno, pues no. Es el 29 de abril a las 10:56. Bueno, se le fue el cero un poquito y pero, ya está. Pero, que no va a chocar contra la Tierra. Anda, que me pongo gallega y todo. Uy. Bueno, pues no va a chocar... Y dicen que va a pasar a una distancia de casi 6.300.000 kilómetros de la Tierra. Algo así como 16 veces la distancia promedio de la Tierra a la Luna. La velocidad, también tiene tela, ¿eh? Alrededor de 30.000 kilómetros por hora. O sea que si se acercara o hubiese, no sé, por casualidad algún desvío o algo, la cosa ya sería un poquito más peligrosa. ¿Cuándo se supone que va a volver a pasar nuestro querido asteroide 52768? Pues la próxima vez que lo hará será el 16 de abril de 2079, dentro de 59 añitos. ¿Y entonces hará UI también? ¿O? No, verás. Pues es, claro, que... es que parece que el titular me ha dejado así como... sobrecogido, pero luego me voy relajando. Claro, es que... Claro. Hombre, pero porque ya sabes que ahora cada vez hay más sistemas y más tecnología a la hora de calcular cuándo puede haber un objeto peligroso cerca de la Tierra. Entonces, cuando tienen todos los datos, pues procuran que la gente lo sepa. Y yo creo que también, más que nada, por si acaso hay algún aviso de estos así de repente, que la gente se asusta, pues para que la gente pues esté un poquito alerta. Se hace el centro de la galaxia. Pero bueno, hay otra noticia bastante agorera y dice... Si, no os preocupéis, si el 29 de abril no va a ocurrir el apocalipsis porque el meteorito no va a caer, hay muchas probabilidades de que nuestro planeta Tierra fallezca por diferentes motivos. Opciones que tenemos. Coronavirus, sí. Opciones que tenemos. Pues mira, la primera, el meteorito. Como el que estábamos comentando. Todos recordamos el meteorito que destruyó a los dinosaurios o que poco a poco fue la causa de la destrucción de ellos hace 66 millones de años. Recordamos que nuestro planeta es relativamente joven, tiene 4.500 millones de años y hasta el momento, que se sepa, es el único que alberga vida inteligente, no en todos los seres vivos, pero en algunos sí. En algunos sí. Bueno, y como decía... lo que es peligroso es que impacte contra la Tierra un meteorito o un asteroide, una roca, como lo queramos llamar, de unos 11 kilómetros de diámetro. Esto ya, a partir de 10, ya la cosa es muy, muy, muy, muy, muy complicada y la vida a la Tierra puede verse alterada muchísimo, muchísimo y hacer un cambio catastrófico. Otra opción de que nos podamos ir a la porra, el Sol. El cambio climático, pues está debilitando, lo sabemos, la capa protectora, y entonces pues dicen que la Tierra se puede llegar a convertir en un volcán, de tal manera que el Sol sería nuestro verdugo. El Sol también es muy, muy jovencito y, bueno, pues la vida sería insoportable, los océanos se evaporarían y todo microorganismo se extinguiría. ¿Qué no es el Sol? La guerra nuclear. Como no, la guerra nuclear, miles de bombas, yo me enfrento a ti, a ver quién tiene más misiles. Bueno, pues ya sabemos las consecuencias que tuvo en su momento la bomba atómica. Bueno, pues esto también acabaría con la vida tal cual la conocemos. Pero hay otra probabilidad. Es que son noticias muy buenas todas, sí. Fantásticas. El agujero negro. Todas las galaxias tienen un agujero negro. Bueno, pues si nuestro planeta se acerca o por lo que sea se ha absorbido por un agujero negro, también tenemos todas las probabilidades de que acabemos. Con lo cual, vivamos todo lo que podamos, lo mejor que podamos, disfrutemos, porque si nos ponemos a pensar en todas las probabilidades que tenemos de dejar de existir, pues a uno se le quitan las ganas. Así que hay que intentar disfrutar. Ya lo ha mencionado alguien, seguramente lo ha pensado. Más o menos, aproximadamente el 99,9% periodo de los oyentes, el coronavirus, Manuel. Sí, sí, sí, es inquietante todas las noticias que se están publicando. Y algunas tienen que ver con sectas. No, no sé si es correcto, porque se cabrean mucho cuando les llamas secta. Religiones, movimientos religiosos, vale. Dejémoslo ahí. La semana pasada hablábamos de que ya se había identificado que el primer foco de contagio en Corea había sido una iglesia evangélica, donde se habían generado por las celebraciones, por los oficios, en un local cerrado con una gran afluencia de personas, muchos contagios, y como si nos hubiesen escuchado, esta semana varios medios de comunicación se han hecho eco de que, el Ministerio de Sanidad de España, estamos hablando de España, ya alertaba sobre dos grupos evangélicos en Torrejón de Ardoz y en Leganés, que posiblemente habían sido los focos de contagio de varios infectados en la Comunidad de Madrid. En principio, hace unos días, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, compareció ante los medios para hacer estos listados a los que ya nos estamos acostumbrando periódicamente de el incremento de tanto de contagiados detectados como de personas que van falleciendo en España. Y es llamativo que en este caso resaltase, pusiese el acento en la implicación de dos comunidades religiosas evangélicas en dos poblaciones de la Comunidad de Madrid como principales focos. Esto ha hecho que ya en varias partes, no solo de España, sino del mundo, se estén tomando medidas. Antes me comentaba Juanjo lo de los testigos de Jehová. No, eso es importante, porque los testigos de Jehová, hablando de fines del mundo, ha habido ya varias ocasiones a lo largo de su historia que han anunciado el fin del mundo, sí, no han cumplido, y nunca cerraron los salones del reino, y ahora lo han hecho. O sea, que lo mejor es que fíjate, tienen información privilegiada. En Palestina, la iglesia de la Natividad, por ejemplo, en Belén, el lugar donde tradicionalmente supone que Jesús, también se ha cerrado ya a los peregrinos, sí. En Lourdes, justo después del Domingo de Ramos, en abril, que empiezan las grandes peregrinaciones, ya se ha anunciado que se cierran las piscinas. No se va a prohibir la peregrinación, pero sí se cierran las piscinas. Las piscinas este verano, las playas, madre mía. Claro, no. Como esto continúe. Tiene todos los visos de continuar, porque no da la impresión de que esto se vaya a cerrar de repente y se vaya a la huelga, el coronavirus. Está claro que Trump no fue el pulpo Paul, porque él dijo que en primavera esto se acababa. Tú fíjate. Tiene todos los visos. Ahora que dices. Vamos a ser optimistas. ¿Hace falta o no? ¿O no se puede? Porque China, que es el mayor foco de coronavirus en el mundo, lleva 3 días con un descenso espectacular en el número de contagios. Y China es el foco que parte todo. China tomó medidas drásticas. Claro. Sí, pero dijo, no va a pasar, no pasarán y no pasarán. Es una muralla, muralla para... Pero esta China semana, se está reduciendo muchísimo. Sí. Esta semana, en Aro, en Logroño, miembros del GAR, del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, ya han empezado a, a meter en sus casas para mantener la cuarentena a personas que suponía que podían estar contagiadas. Esto está pasando. O sea, ver a la policía, a la Guardia Civil en este caso, ya custodiando la cuarentena, yo creo que es una escena que todos teníamos en la mente para las películas apocalípticas, es cierto, ¿no? Sí, pero esto ya está ocurriendo esta semana. Y no hay visos, mientras no aparezca una vacuna, no hay visos de que los contagios dejen de producirse, porque es muy improbable que la gente deje de tener contacto con otras personas. A mí un poco lo que, bueno, lo ha mencionado Josep, ¿no?, cuando ha mencionado a Trump, a mí me parece que a lo mejor una de las víctimas de esto, dependiendo cómo evolucione, claro, puede ser el propio Trump, pero víctima política. Porque hay una cosa que nadie se explica, igual que hay una rareza de por qué en Murcia no hay casos, que es un poco la gran anomalía, ¿no? Pero bueno, importado en Madrid. Los de Vox estaban ahí metiendo la muralla. Pero bueno, era un poco la reserva, ¿no?, ahí espiritual del coronavirus. Pero quiere decir que, por ejemplo, lo que nadie entiende, y es inconcebible, y ahí yo creo que da mucho que pensar, es que un país como Estados Unidos, que tiene 300 millones de habitantes, tenga menos casos que España. O sea, es que ahí evidentemente está fallando algo, no sé si porque no tiene la sanidad pública que tenemos aquí. En toda América, claro, pero hay muchos menos casos. Pero vale, pero Estados Unidos se supone que tiene... Por probabilidad. Por conexión con China, o sea, no puede ser que Italia tenga muchísimos miles de casos y Estados Unidos, que tiene unas conexiones comerciales con China... Pero eso, Juanjo, se explica por una sencilla razón, y es que allí no existe la seguridad social. Claro, no, eso es lo que yo decía. De cada que uno se paga... La sanidad pública, claro, por exactamente. Eso... Que es lo que entonces, dice, esos pueden están, a Trump, están pues, infectados. Muchísimos positivos que están eso contagiando a troche y moche, y hasta que no haya una manifestación epidemiológica que así lo demuestre, van a estar, van a pasar de cero casos a millones. Pues eso es lo que estoy diciendo, que dependiendo de cómo evolucione y dependiendo de eso, de si ahora mismo aflora todos esos casos que están invisibilizados, vamos a ver si Trump pasa a convertirse también en una... Porque ahora tiene las elecciones aquí y parece que va a ser un desfile, ¿no? Pero, sin embargo, si ocurre esto, vamos a ver si no se convierte en una víctima política de la mala gestión de cómo ha actuado con este caso, ¿no? De todas formas, ya se están tomando medidas. Yo me imagino que esto es un papelón para las autoridades sanitarias, cómo gestionar algo que es tan rápido en el contagio. Ya, aquí esta semana la Comunidad de Madrid, me imagino que otras comunidades empezarán a hacerlo, ya ha puesto a disposición de la gente un teléfono gratuito, el 900-102-112, no el 112, que es el teléfono de emergencias, el 900-102-112, que es un teléfono exclusivamente para consultas sobre el coronavirus, porque se está haciendo ya un llamamiento a que las personas que crean que tienen los síntomas no vayan a los centros sanitarios. Claro, para no contagiar. Claro, imagínate, tú tienes los síntomas, ¿a dónde vas? Al médico, pero cuando vas al médico puedes contagiar. Claro, a toda claro, la sala no, no, no, mira, de hecho en España ha pasado eso, claro, que todos los sanitarios, y lo primero que te dicen es eso, que si tienes síntomas, quédate en tu casita. Y es más fácil que intenten ahí hacer algún tipo de prueba, pero que no vayas a los centros. Pero porque con todo el alarmismo con el que está gestionando esta crisis, tú dile a alguien que cree que tiene el coronavirus que se quede en casa y no vaya a buscar ayuda médica. Tampoco es sencillo. Entonces, yo desde luego creo que tiene una papeleta... Yo me imagino a Trump con lo que estáis diciendo. La que montó con lo de México que iba a poner el muro, veo rodeando Estados Unidos. Hombre, ya que estamos hablando esto, y si me dais 2 minutos, sí me gustaría, porque está muy en boga todo el rollo de las teorías conspiracionistas, sobre todo porque estas medidas, digamos, de contención, ¿no?, despiertan un poco la sensación de alarma. Esto de ver la Guardia Civil en las calles de Aro golpeando puerta a puerta, dices, ¿por qué? ¿Por qué? Si es como una gripe, ¿por qué? Bueno, pues el por qué es muy sencillo, y es el de colapso de el sistema de salud. Es decir, Hoy mismo leía un tuit de un neumólogo, un hilo de un neumólogo que me ha parecido muy ilustrativo. Si el COVID tiene COVID-19 tiene un periodo de incubación de 5 días, durante los que los pacientes son contagiosos, esa tasa de contagio supone que cada enfermo es de 1.5 a 2.5, es decir, que cada 5 días se duplica el número de enfermos. Y si tienes en cuenta este dato, en habla de su propio hospital, significa que decía que cada 5 días, según ese cálculo, a finales de abril tendría en su hospital unos 2.000 infectados. Es decir, el primer día serían 4, el segundo serían 8, el tercero serían 16, el cuarto serían 32, 64, 128 y así hasta 2.048. ¿Vale? Claro, esas cifras hacen del todo insostenible. Él decía que él tiene un hospital en una población de 225.000 habitantes, que tiene 406 camas, de las cuales 12 son solo de UCI, calculando que ninguno de los profesionales médicos se enferme, que ninguno de ellos contagie, que además tengan que parar operaciones porque las camas de UCI están todas ocupadas por el tema del coronavirus. Hace del todo insostenible, por muy bien apañado, por muy bien contenido que se pueda tener toda esta historia. Eso hizo que los chinos, y nos quedáramos aquí todos estupefactos, construyeran hospitales a cascoporro en 10 días. ¿Por qué? Porque veían que si hay que contener un virus nuevo, que para el que no sabemos todavía qué clase de problemas va a suscitar, incluso para las personas que ya están curadas. Hay un índice de recaída de cerca de un 14% y hay personas que siguen siendo contagiosas aún después de haber pasado por el hospital. Entonces, de ahí que se tomen todas esas, digamos, espectaculares medidas de paralización de países, de barrios o de ciudades enteras, porque nos enfrentamos a un algo desconocido. Y no hay que ponerlo en mínimos. Creo que lo que hay que hacer es una tarea didáctica de por qué se toman esas medidas de contención tan restrictivas en algunos casos. Pero yo creo que las medidas son más a propósito de lo que decías. Estamos en un problema de infraestructuras públicas, de salud pública. Claro. Y no olvides, Bruno, que venimos de años y años de recorte. Claro, y todo eso se va a notar, y se está notando, ¿no? Pero me gustaba mucho en Twitter, Josep, tú precisamente el otro día colgaste una fotografía que me parecía muy buena y muy ilustrativa, y que se necesita un poquito de eso. Era de un bar que decía: aquí están prohibidas las mascarillas y los geles. Aquí se viene a morir empinando el codo, pero no con el coronavirus. Y yo creo que está bien, tenemos que tomar las cosas un poquito como porque humor. Porque vamos a ver, nos vamos a encontrar luego con el segundo impacto, que este ya no sé si es de sectas o no es de sectas, pero nos va a joder a todos vivos, que es el impacto económico. Sí, ya está causando eso. Van a haber mucho sector servicio, y España vive de la industria, del turismo, que la va a pasar muy mal. Esto nos va a cambiar el modo de relacionarnos entre nosotros. Igual que el 11 de septiembre cambió el mundo a nivel político y geopolítico, esto va a cambiar el mundo en la forma en la que nos relacionamos. Y tú te acordarás, Manuel, de aquellas teorías conspiranoicas que circulaban en los 80, cuando todavía Internet ni siquiera se podía soñar a lo que hoy teníamos, y hablaban de un ordenador en Ámsterdam que iba a hacer que la gente se quedara en casa, que comprara desde casa, que no saliera desde casa, porque así todos íbamos a estar produciendo para el sistema. Pues hoy estamos ante esa imagen apocalíptica absolutamente 100% real hoy, pero con una salvedad, y es que no tiene que ver con un 666 anticrístico que juega a controlar el mundo, sino que es la propia vida, en este caso pues un jodido virus, no es el coronavirus sino el jodido virus el que nos está cambiando la forma de relacionarnos. Y luego el problema de la convivencia de la gente que tiene que estar en cuarentena, por supuesto, porque claro, estás aquí enterrado, tú imagínate que no estás aquí acostumbrado, a lo mejor es en las épocas de vacaciones que se juntan las familias y empiezan los problemas, las separaciones, los divorcios, pues ahora con el coronavirus. Ahora se acabaron las promiscuidades, se acabaron compartir el jabón. Claro, pero yo lo tengo extraordinariamente claro. A mí no me va a cambiar ninguna política personal el miedo al coronavirus. No, no. Yo voy a seguir dando la mano igual, dando besos igual, voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. A mí no me va a cambiar la vida, porque ya estoy harto de virus que cambia la vida de las personas. El miedo no me va a cambiar. No, me va a cambiar la realidad, no el miedo a lo que no existe, no. A lo que no me ha afectado. Tampoco somos nosotros las personas que están en el principal grupo de riesgo. No, evidentemente, ¿no? Que no. Que no. No, no, no. Pero bueno, habría que ver lo que opinan personas que sí están en ese nivel de riesgo de todo esto. Bueno, yo sí estoy en el grupo de riesgo. Yo sí, lo tengo. Me da igual, pero yo sí. Estoy pues ya no te daré la mano, ¿qué lo vamos pues, a hacer? No, no. Bueno, pero te va a comer. Y dos besos, tampoco te daré dos besos, no te preocupes. Vale. A distancia, al codo, al codo. Claro. Pero nos va a comentar algo sobre los agujeros de gusano. Josep Guijarro. Sí, bueno, yo te comento lo que quieras. Ahora pasamos del coronavirus. Mira, lo que podríamos hacer es mandarlos a los agujeros negros, a estos. Venga, exacto, estos, sí. Bueno, es una noticia muy... muy curiosa, de esas que cuestan de digerir, porque sugieren que un experimento podría, o sea, que quieren realizar en experimento, crear en experimento un agujero de gusano, puentes de un universo a otro universo. Y según explica la revista Quanta, que es la más establecida en este tipo de informaciones, el túnel espaciotemporal podría ser realidad. ¿En qué se basa esta historia? Bueno, ya sabéis que han habido muchos cambios de rumbo en lo que se refiere al asunto de los agujeros negros. De entrada se decía que de ellos no podía escapar la luz porque... la gravedad era tan intensa que impedía precisamente que pudiera escapar la luz. Antes de morir Stephen Hopkins, hubo ahí un cambio de rumbo en esa historia y se decía que sí, que tal vez aquello podía conectar con algo, ¿no? El universo podía ser una especie de conexión con otro universo si pudiera estar un agujero negro conectado con otro agujero negro. Una imagen arquetípica que hemos visto en cantidad de películas de ciencia ficción. Sin embargo, para que esto fuera real, bueno, tiene que coincidir en el universo dos agujeros negros, lo cual no es nada fácil. Lo que pretenden estos científicos es llevar a cabo un agujero de estas características en laboratorio y entrelazar esos dos agujeros negros para convertirse en una especie de pase de información, porque lo que ahora sostienen es que estos agujeros negros estarían recreando un fenómeno bien conocido que es el que llaman de teleportación cuántica, que lo que hacen es pasar información de un lado a otro sin necesidad de pasar del punto A al punto B por cada uno de los puntitos. No sé si gráficamente se me entiende lo que quiero decir. Si todo funciona, entonces sería posible introducir información en uno de esos agujeros negros simulados y después, en un pequeño intervalo, recogerla desde el otro agujero negro. Esto, a nivel cuántico, a nivel... de computación, que es para lo que se está utilizando de una forma de física real este tipo de ensayos, ya es posible. Es decir, hay partículas que viajan en el tiempo, hay partículas que permiten recoger información antes de que esta se hubiera producido, que es como una cosa que nos vuela a la cabeza, hace boom, ¿no? Todas esas cosas que parecen magia son de aplicación precisamente en todo este asunto de los agujeros negros. Y ahora todo podría ser real si se consigue, insisto, lo que estos científicos publican ahora en la revista Quanta, de recrear un agujero negro en un laboratorio. Bueno, pues la física cuántica está cambiando absolutamente todo, ¿eh? O sea que no lo entendemos mucho, pero lo está cambiando todo. Bueno, yo lo de guardar las fotos en la nube me parece tan raro como guardarlas en un agujero negro. Sí. Bueno, viene a ser eso, ¿no? En cierto modo, ¿no? Claro, imagino. Claro, claro. Sí. Oye, hablando de nubes, vamos a comentar ahora mismo, bueno, esto sobre terremotos. No nubes, pero terremotos. Sí. Sí, sí, sí, sí. Pues es un... Este enlace te ha quedado un poquito... Un poquito forzado, ¿no? Es que... Ha quedado en falla, pero vamos a hablar de fallas. He buscado las noticias y no he encontrado, no. No. Pues bueno, es un estudio que se publicó ya hace tiempo, pero que me he encontrado ahora. Espera, no te deja, que le voy a dar paso a Josep, porque tengo una noticia, una información sobre un cúmulo de nubes que puede causar una tormenta magnética. Claro, es que se ha ido. Ahí ha derrapado. Pero sí, es que acaba de hablar del agujero. Acaba de hablar del agujero el hombre, del agujero gusano. No, pero es que luego hay otra historia que no tiene nada que ver con el agujero, pero sí tiene que ver con las tormentas magnéticas. Y también es un modelo, en este caso, computacional, pero nada tiene que ver con los agujeros negros. Yo, si quieres, lo hago ahora, o si quieres, le cedo. Bueno, vamos a hablar primero con Juanjo de terremotos, de luces en terremotos que se ven, que son reales, que son. Pues lo vamos a saber y luego vamos a hablar con Josep de esas tormentas magnéticas. Pero... Juanjo, que además suele tener la cabeza en las nubes. Pero ahora la va a tener en los terremotos. Las luces de los terremotos son reales. ¿Qué son? Bueno, no sabemos qué son, pero son reales. No son un mito, no son falsas. No, son reales y... se está buscando un origen, una causa, una explicación a esta luz. Sí, hay muchas ocasiones que, bueno, vosotros que sabéis más del tema que yo, muchas veces se decía que cuando ocurre un terremoto, pues a continuación aparecen ovnis o aparecen una serie de, bueno, de luces que se asocian con ovnis. Entonces luego ya a partir de ahí hay quien especula con que o bien son los ovnis los que provocan el terremoto o bien de alguna manera esos ovnis estaban alertando de la presencia de un seísmo, ¿no? Se le da diferentes interpretaciones. Entonces, bueno, como tú decías, el hecho de que en muchas ocasiones se hayan detectado luces de diferente origen, de diferente forma, después de un seísmo, es algo que está muy constatado, ¿no? Incluso hay quien ha hecho un estudio histórico de los principales casos, de esas principales observaciones, y por ejemplo, pues segundos antes de que ocurriera el famoso terremoto de L'Aquila en Italia, en el 2009, pues la gente ya vio una serie de llamas de luz de unos 10 centímetros que estaban parpadeando sobre una calle. En el caso también, incluso, un clásico también, el famoso terremoto de San Francisco de 1906, pues también ahí hubo quien observó una especie de tenue arco iris de luz antes de que aconteciera el seísmo, ¿no? Como digo, entonces, parece ser que es una característica que no es generalizada, que no siempre que aparece un terremoto aparecen estas luces, pero sí que, bueno, pues ocurre en varias ocasiones. Y hay un estudio que se hizo hace tiempo, pero que ahora mismo, esta semana, me lo he encontrado también replicado en varias web, que es un estudio que hizo un investigador de la NASA y que también es un profesor adjunto de física de la Universidad Estatal de San José, que es Friedemann Freund, y lo que ha hecho ha sido un estudio tratando de dar explicación de cuál es el origen de estas luces. Él dice que más o menos en este repaso histórico de este tipo de fenómenos entiende que ha habido, por ejemplo, es muy habitual que aparezcan llamas azuladas que parecen salir del suelo. En otros casos las formas de estas luces son como orbes que centellean y flotan en el aire durante una serie de segundos, incluso minutos, y en otras ocasiones también estas luces adquieren la apariencia ya directamente de como de relámpagos, ¿no? Como una especie de rayos que en lugar de salir de venir del cielo, lo que hacen es que vienen del suelo. Y a veces incluso, pues bueno, llegan a alcanzar una longitud pues como de 200 metros. Entonces, claro, ¿cómo se explica esto? Ha habido diferentes teorías al respecto, y bueno, una de ellas se ha hablado de que, por ejemplo, pues que puede haber una especie de interrupción del campo magnético de la Tierra por cuando se produce la fricción entre las diferentes placas o las diferentes fallas tectónicas que provocan el terremoto, esto generaría una especie de efecto piezoeléctrico, ¿no? Por frotación surgirían también esta especie de chispas o de descargas eléctricas. Él plantea una teoría un tanto diferente. Dice que realmente lo que ocurre es que solamente aparecen en determinados en determinada materia rocosa. Él habla de una serie de basaltos y de gabros, que son una serie de formaciones de cristales que ya de por sí tienen una cierta carga eléctrica y que cuando se produce el seísmo, entonces es cuando se liberan. O sea, serían como una especie casi como de pilas, digamos, utilizar un poco esa analogía, y que en ese momento es cuando se produce ese chispazo a partir del seísmo. Entonces él cree que solamente en estos casos es cuando realmente se producen el fenómeno. Y ya lo más interesante quizás del asunto de este trabajo, aparte de toda esta recopilación que digo que ha hecho histórica, de apuntar esa teoría que ya no solamente especula con que sea algo piezoeléctrico, sino que además diría cuál es la naturaleza de las rocas que provocan el fenómeno, es que él se está planteando la posibilidad de que se puedan utilizar la presencia de estas llamas como una manera de pronosticar que se va a ocurrir un seísmo o no. Es cierto que en muchas ocasiones es muy imprevisible y que a veces esas llamas o esas luces surgen apenas unos segundos antes de que ocurra el seísmo, pero en otras ocasiones dice que incluso se han conseguido observar hasta unos 160 kilómetros del epicentro del terremoto. Entonces, bueno, se plantea algún tipo de modelo que sea capaz de hacer este pronóstico, y lo que ya estaba trabajando también era en reproducir las luces de terremoto en un laboratorio. Algo parecido a lo que nos contaba Josep, ¿no? De los agujeros negros, pero aquí sería generar estos seísmos a partir de estos materiales rocosos que él comenta y ver si se generan también ese tipo de luces que bueno, a veces han sido registradas también por cámaras o por vídeo, y en otras ocasiones solamente lo que tenemos es el testimonio humano. Por lo tanto, más que ovnis, en este caso lo que tendríamos sería un fenómeno geológico muy particular, pero del que también podemos aprender, e incluso en un momento dado se podría servir como de manera preventiva para en el caso de que tuviéramos un terremoto inminente. Déjame subrayar que esto es algo que nosotros ya estudiábamos, entre comillas, en primero de ufología, porque hace muchos años Michael Persinger elaboró teoría basándose en un hecho, y es un hecho contrastable. Es decir, si tú te vas ahora a la hemeroteca, por ejemplo, te pongo un caso que yo viví en primera persona, y te coges los informes sobre movimientos sísmicos en la provincia de Lugo en el año 95 y 96, vais a ver que coinciden con toda la oleada mediática de ovnis en Galicia. Es decir, puedes constatar que hubo mucho más que eso, pero aunque solo fuese un fenómeno sociológico, es un hecho que durante una serie de meses todo el mundo veía ovnis en Galicia, y casualmente al mismo tiempo había un montón de movimientos sísmicos, y eso hizo que, basándose en las teorías de Persinger, que él precisamente sugirió que como hay volcanes, por ejemplo, en ciertas partes del mundo en torno a los que hay una gran mitología ufológica, él llegó a la conclusión de que se producían una serie de fenómenos luminosos. Él lo relacionaba más con la electricidad atmosférica, también con fenómenos de gases presionados por los movimientos de placas, pero es una de las cosas buenas que aportó la ufología al mundo científico, porque es una teoría que se podía repetir. Y se repitió. Quiero decir que hubo investigadores que, basándose en las teorías de Persinger, llegaron a viajar a alguno de esos volcanes con gran tradición ufológica, por ejemplo, el Monte Etna en Italia, donde nació la Fraternidad Cósmica, el Popocatépetl en México, que tiene muchísima literatura, donde además las cámaras de videovigilancia permanentes han registrado montones de fenómenos luminosos, y llegaron a constatar que se producían esos fenómenos, ¿no? Tormentas magnéticas. Ay, espera, perdona, Josep. Déjame añadir, porque es que me parece muy, muy interesante el apunte de Manuel, y quisiera añadir un dato adicional, y es que no solo se quedó en eso Persinger, sino que intuyendo que el telurismo tenía mucho que ver en la percepción de los supuestos ovnis, empezó a experimentar con el electromagnetismo en los cerebros, y a partir de ahí se abrió otra nueva brecha experimental que sigue dando muchos resultados hoy día en neurología, y por lo cual quiere decir que la ufología no es anticientífica, sino que la ufología, cuando se hace bien, cuando se utilizan métodos y se tienen ideas originales, pues puede servir para un avance en muchas otras áreas del conocimiento. Y además es un fenómeno que se ha repetido toda la historia, porque desde el principio de los tiempos hay un montón de fenómenos en los cielos, de origen natural, que los humanos interpretábamos con todo tipo de mitologías. O sea, tú imagínate los primeros humanos que vieron una corona boreal. Tuvieron que flipar. O sea, esto son, vamos, las cortinas de Asgard, como mínimo, ¿no? Y era una corona boreal, es por eso, ¿no? Claro. O el arco iris. El arco iris, que a mí me fascina, está en todas las mitologías, como es un fenómeno universal, en todas las mitologías de la historia se hace mención al arco iris, incluyendo el Antiguo Testamento judeocristiano, interpretándolo o como una señal de Dios, o como una puerta al mundo de los dioses, o como un puente entre distintos reinos míticos. Bueno, pues quizá que lo que pasa con las luces de los terremotos, algo parecido ahora. Y nos dice uno de nuestros oyentes, con Almeida Rosavientos, Johnny Martins, que no sabe si España está preparada para terremotos por encima de 7 grados, 8 grados, incluso 9. Bueno, estas luces de los terremotos no están vinculadas a la intensidad de los terremotos. Terremotos relativamente pequeños, con los que has comentado tú, en Lugo, es que han generado esos fenómenos. Yo no sé si alguno de vosotros alguna vez... Pero no están vinculados a la intensidad del terremoto. No sé si habéis tenido la oportunidad de vivir un movimiento sísmico. Yo el único que viví de cierto... generando cierta inquietud fue precisamente en la oleada gallega, porque mi casa está en Betanzos. Betanzos está muy cerquita de la provincia de Lugo. Y fue precisamente en plena oleada gallega. O sea, que esto es algo que sí se puede contrastar, que hay una relación. Sí, hombre, aquí yo creo que el mérito de este trabajo, si luego se confirma, es que lo que trata de analizar es, evidentemente, que el fenómeno de las luces existe, pero saber, digamos, qué composición rocosa es la que provoca esto, ¿no? Entonces esa es su aportación, y por eso él apunta que son estos basaltos frente a otras posibilidades. O sea, él por eso lo que ha hecho ha sido como recopilar todos los terremotos. Imagino que habrá analizado la geología de cada uno de los lugares y ha visto unos denominadores comunes. He dicho, deben ser estos basaltos los que provocan las luces. Ahora sí, Josep, tormentas magnéticas, cuéntanos. Ahora, con la tormenta que tenemos hoy aquí en Onda Cero, casi me cargo aquí el micro, perdón. No sé si se ha escuchado mucho el ruido. Bueno, os cuento. Quítate la mascarilla, hombre. Para hablar, quítate la mascarilla. No, mira, yo mascarilla no. La tengo más baratilla. La tiene, pero bueno. La tiene de pepino. No. Eso es fatal. Voy a hablar del PREMEVE 2.0, que es como se llama el nuevo modelo computacional de aprendizaje automático, que lo que hace es predecir tormentas de radiación electromagnética causadas por los cinturones Van Allen, y lo hace con 2 días de antelación. Esto sí que es videncia. Bueno, vamos por pasos, ¿no? Porque aquí yo he dado por supuesto que todo el mundo sabe lo que es una perturbación electromagnética, los anillos Van Allen y todos estos. Van Allen no es un jugador de fútbol. Es una zona de la magnetosfera terrestre donde se concentra una gran cantidad de partículas cargadas de alta energía y que son originadas en su mayor parte por el viento solar. Ahora que hablaba Manuel de las auroras boreales o las auroras australes, dependiendo de si estás en el hemisferio norte o en el sur, pues bueno, son las que es el viento solar, las capta la magnetosfera en estos cinturones Van Allen, y luego pues llegan a la Tierra en forma de radiación y pueden naturalmente pues dañar desde aparatos eléctricos a ordenadores, las redes eléctricas, satélites, comunicaciones, aviones. Vamos, esto puede ser, hoy vamos a convertir el programa en el programa del apocalipsis 2.0, porque esto podría noquear realmente también nuestro sistema de vida. ¿Qué ocurre? Pues que hasta ahora existía un sistema predictivo con algoritmos que lograban anticipar este tipo de tormentas con un día. Entonces decían, que mañana vamos a tener una tormenta de estas características, alerta, vamos a poner esto a salvo, ¿no? Ante el riesgo de una tormenta de estas características. Y ahora se ha probado el modelo con nuevos algoritmos y un aprendizaje automático que no llega a ser inteligencia artificial y que confirma la previsibilidad de estos electrones que se llaman MEP, de ahí que el programa se llama PreMEP 2.0, así como la solidez del uso de las observaciones electrónicas dentro de la órbita terrestre, de la baja órbita terrestre, para impulsar estas predicciones. Total, que básicamente con dos días de antelación podemos saber si va a haber una tormenta salvaje y, por lo tanto, si tenemos que ponernos el capuchito este de albal en el torrao, o nos metemos en un refugio bajo tierra. O en una cordillera que se encuentra sepultada bajo el hielo, Silvia. Sí, así es. Es en el hielo antártico y están bastante alucinados. ¿Por qué? Porque dicen que han encontrado una cordillera, además que es enorme, y está bajo el hielo a 600 metros. Es una cordillera de 1.200 kilómetros, nada más y nada menos. La tienen localizada en el domo Argus, que, bueno, para que la gente se haga un poco a la idea, dice que es como cerca del llamado Polo Sur, que está, pues eso, en una planicie de 1.200 kilómetros de la Antártida. Y que bueno, que la verdad es que está bajo las montañas que se denominan Gansbursep. Bueno, como decimos, se trata de un monstruo de roca que dice que recorre más de 1.200 kilómetros y que alcanza cotas de casi 3.400 metros. Lo que están alucinados es que no saben qué es lo que ha formado esto. ¿Por qué? Pues porque cuando hay este tipo de cordilleras, lo que siempre se tiene por conocimiento es que lo forman o el choque de placas tectónicas o una erupción volcánica interna bajo tierra. Según lo que ellos han estudiado, no se han dado ninguna de las dos cosas. Ni ha habido choque de placas tectónicas ni se ha dado ninguna erupción volcánica. Entonces, ¿qué es lo que ha generado esta cordillera tan gigantesca? Pues tiene una teoría, que es la que sobre todo mantienen y no tienen de momento ninguna otra opción. La técnica con la que han conseguido averiguar las dimensiones de esta cordillera es una técnica que le llaman sismología mediante reflexión, que es como una especie de excitador sísmico. Y ellos, para que la gente se haga una idea, dicen que es como si se hiciera una ecografía a la Tierra. Entonces, haciendo esa ecografía del interior, bajo el hielo, es como han identificado esta cordillera. ¿Cuál es la hipótesis que ellos manejan para la formación de esta cordillera? Pues lo que dicen es que en la Antártida en origen, y que hay una de las hipótesis que lo manejan diferentes geólogos, dicen que en realidad eran dos continentes, y que al colisionar esos dos continentes es lo que creó, bajo esa capa de hielo de 600 metros, esa gran elevación del terreno. Y eso es lo que ellos piensan que realmente es lo que ha formado esa cordillera bajo el hielo, que tiene seguramente, piensan, que un millardo de años es lo que ponen que pueda tener de antigüedad esa cordillera. ¿Y eso cuánto es? Pues mira, son muchos, ¿no? 1.000 millones. Claro. 1.000 millones. Con lo cual, pues bueno, esa es la hipótesis que están manejando. No están imaginando ni más potenciando. Más o menos de mi edad, ¿no? Ninguna más. No, tú. Año arriba, año abajo. Tú un poco más. Ah, ya decía yo. Pirámide del Graal nos manda un mensaje. Yo creo que es muy importante, ¿no? Estas cosas que nos dicen. Bueno. Importante el comentario que podemos hacer. Bueno, si no era poco apocalíptico el programa con el coronavirus, ya, porque estáis hablando de asteroides, de terremotos, de tormentas magnéticas, hay que vivir un poquito. La verdad es que hay que vivir, que puede pasar cosas, pero no nos asustemos tanto, ¿no? No, mira, y se descubren cosas nuevas, que se sigue explorando el territorio. Claro, claro, y se va a seguir explorando y se van a seguir descubriendo muchas cosas y se van, bueno, el mundo va a seguir moviéndose. Ahora os cuento yo una buena noticia. ¿Cuál? Venga. Pues la iniciativa de la ONU para en favor de las víctimas de la brujería. Porque venga, pues, lo hemos comentado varias veces, por fin es una mala noticia en el sentido de que eso existe. Sí, sí, en el sentido de que eso existe. Se toma conciencia. Y que la ONU, que es el mayor organismo internacional, bueno, pues toma medidas, va a hacer cosas para que la gente que está sufriendo esa brujería, en África sobre todo, pues pueda vencer a ese auténtico... Sí, sí, eso es un virus. Ya tocaba, sí, porque llevamos años hablando de los dramas que se están viviendo en África por la creencia en la brujería, y además en esta región en concreto de la que voy a hablar, que es una zona que yo conozco, yo estuve en su día con Ayuda en Acción, con una de las ONGs que también está colaborando allí, y que se encuentra todos los días con casos como el de Abigail Incube. Esta chica nació en 1981 en Sasetsa, que es pertenece al distrito, a un distrito rural de Zimbabue, y de pequeña, cuando era niña, tenía que caminar, como casi todos los niños de esa zona, 20 kilómetros al día para ir y volver al colegio. No hay un sistema de autobús, ni hay metro, ni hay taxi, ni hay nada, allí se camina. Y poco a poco fue perdiendo la capacidad de ver, fue perdiendo la visión. Ella no tenía gafas, ni protección solar, ni gafas de sol, ni nada por el estilo, hasta que finalmente acabó contrayendo cáncer de piel y perdiendo la capacidad visual. Nunca conoció a su padre, que la abandonó en cuanto quedó embarazada. Y 20 años después, cuando ella fue madre por primera vez, su pareja, el padre de su hija, también la abandonó porque la familia de él no estaba de acuerdo con esa relación. Todo esto pasaba porque Abigail es albina. Entonces, este tipo de problemas, de dramas colaterales que sufren las personas con una discapacidad en África, todas las implicaciones sociales, económicas, familiares que hay, por fin la ONU ha decidido poner en marcha un plan, y Abigail, el pasado mes de diciembre, estaba muy orgullosa, se sentía útil y se sentía realizada, porque fue una de las oradoras en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró en Harare, la capital de Zimbabue, y que pertenece, esta actividad formaba parte de un programa llamado el Programa Avanzado de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad en Zimbabue, que está financiado por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, implantado por la ONU en colaboración con UNICEF, ONU Mujeres, el gobierno de Zimbabue y varias ONGs locales, que se han dado cuenta precisamente de que no solo los albinos, sino las personas con una discapacidad física o psíquica, personas que tienen un problema motor, o yo recuerdo además visitar un dispensario médico allí en no en Zimbabue, sino en Malawi, y el médico nos enseñaba lo que tenía en su botiquín para tratar todo tipo de enfermedades, y ahí había cuatro tiritas, dos aspirinas y tres condones. O sea, no había más instrumentos. Y sí recuerdo, porque se te quedan grabados en la retina, una niña albina que conocimos allí, que tenía todos estos problemas, y un niño, bueno, dos en realidad, conocimos dos niños, uno que su familia consideraba poseído por el demonio porque tenía una atrofia en las extremidades inferiores y no podía caminar ni ponerse en pie. Entonces, cuando llegamos allí a la aldeita donde vivía, yo soy muy payaso y siempre monto mucho follón con los niños, siempre se arman se arma mucho follón, y me impresionaba mucho tener a todos los niños corriendo alrededor y este niño arrastrándose por el suelo, ¿no? Entonces es una de esas imágenes que se te queda. Además me regañaban mucho los cooperantes de Hay una Acción, porque yo siempre llevo muchos globos y narices de payaso y cosas para hacer tonterías, y claro, el problema de los globos, te dan mucho juego para hacer el indio, para hacer ruiditos con el globo, hacer pedorretas o para jugar con el globo o hacer figuras de animales, pero claro, cuando se pinchan se produce el desencanto. Claro. Por eso siempre te dicen en cooperación que hay que llevar no juguetes individuales, sino juguetes que valgan para toda la comunidad, pelotas de fútbol o cosas por el estilo. Y este tipo de realidad social es la que se ve agravada cuando un problema como la ceguera o como una atrofia de los músculos se considera como un castigo divino por una práctica de brujería. Madre mía. Porque eso implica el estigma social, además del problema médico, el estigma social. Y eso es lo que están ahora intentando paliar la ONU con todas estas iniciativas, no ya solamente para luchar contra esas creencias en la brujería, en la posesión y este tipo de tonterías, sino también para empezar a buscar recursos prácticos, reales, becas para estudios, para estas niñas albinas que inmediatamente son expulsadas de los colegios o que sufren un bullying multiplicado por un millón. O sea, el bullying que puede sufrir aquí un niño, pues imaginaros un niño albino o un niño en África al que se considera brujo o diabólico, ¿no? Por fin empiezan a hacer algo. ¿Se han identificado las claves del éxito de una pareja, Silvia? Sí, bueno, es un estudio que han realizado en la Universidad de Alemania, la Universidad Friedrich Schiller de Jena y la Universidad Alberta de Canadá. Y bueno, pues ellos han identificado ciertas claves que piensan que es lo que da la identificación de que una pareja dure o que no. Para ello han entrevistado a 1965 parejas de dos grupos durante 7 años, y de las cuales un 16% pues se han separado. Sabéis que además aquí en España está diciendo que las pocas bodas que hay, pues bueno, no sé, eso hay sí un porcentaje bastante el grande. Éxito, el durar. No. Hombre, claro, se supone que si estás es porque estás a gusto, no porque claro, te están obligando. Puedes estar a gusto un día, puedes estar a gusto un año, puedes estar a gusto 10. Pero sí, nadie te obliga a estar. Claro, claro. O sea, que se supone pero que. Pero el durar no es el éxito. El éxito es, si duras 100 años teniendo una mierda de vida, pues eso no es éxito, creo yo. Pero eso es que la gente le gusta torturarse. Eso es que la gente quiere torturarse. Joder, si tú estás compartiendo con una pareja, será porque la quieres, claro, os amáis. No, nadie te obliga. Nadie te obliga, bueno, si hipoteca, no coges puertas. Otra cosa son los condicionantes hipocritillas, sociales. Claro, hipocritillas. Claro. Bueno, las grandes parejas de éxito como Tipicol o El Gordo y el Flaco. O Ramón y Cajal. Eso es lo mejor. También. Bueno, por lo visto estos psicólogos dicen que hay dos modelos científicos de pareja. Una, dicen que es que parte de la base de que todas las parejas son al principio igualmente felices y que si se produce una separación, el origen hay que buscarlo en problemas anteriores a que se juntara esa pareja. Y otro modelo científico, que es que las dos personas tienen una manera diferente de tener la felicidad en el momento de iniciar la relación. En este supuesto lo que hacen es que la probabilidad de separación aumenta si alguna circunstancia inicial negativa afecta a los niveles iniciales de esa felicidad. Y entonces al final resulta que esa felicidad deriva en angustia. Entonces, para ellos, para mira, que se produzca. Lo podemos ejemplificar, Silvia, que lo va a entender toda la gente muy fácil. Hay muchas personas que antes de decidirse a vivir juntos dicen, ¿te gustaría tener hijos? Sí. Y uno puede pensar que sí y el otro que no. Y generalmente, porque normalmente es la mujer, ya que estamos en el Día de la Mujer, piensa, bueno, este le cambiaré ya tarde o temprano. Malo, malo. Entrará en verena. Pues ese es el ejemplo uno. Es decir, el que dices, bueno, me lleva una cosa de antes de ser pareja, pero a la hora de abordarlo genera una angustia terrible el que no obtengas la satisfacción, ¿no? Es decir, mi pareja ahora ha aceptado y vamos a tener un hijo. Aunque tiene más desarrollo la noticia, lo voy a hacer muy, muy escueto. El tema es que si esa felicidad de inicio se termina convirtiendo en angustia y en desigualdad entre las parejas que tienen circunstancias diferentes y no se apoyan, la separación es un hecho. Las noticias y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Última hora del programa, tenemos muchas cosas, vamos a estar unos minutos más en la tertulia, vamos a tener también cosas del pasado con Laura Falcó, Mujeres con Historia y Fronteras del Futuro, pero insistimos ahora, unos minutos más, muy poquitos, tertulia. Vamos a acabar esa información sobre el éxito en las parejas. Bueno, pues mira, súper rapidísimo. Habíamos dicho que había dos modelos científicos. Bueno, pues estos investigadores dicen que la separación se produce cuando hay una combinación de los dos modelos. Que hay que tener muy, muy atentos el índice de felicidad de la pareja y que pues eso es lo que produce la ruptura. Que según sea el progreso de esa relación de la pareja desde el comienzo, pues eso dará un nivel de felicidad de una manera o de otra. O sea que la verdad es que es como todo muy de sentido común, la verdad. Dice, la conclusión, dice, es que preguntando a los encuestados en qué medida consideraban que la pareja ayudaba a satisfacer sus necesidades, eso era lo que les daba también ese índice de felicidad a favor o en contra. Que no todo está dicho, porque claro, luego depende de cada uno de lo que quiera apostar o aportar e intentar resolver, pero que es eso, que si esos índices de felicidad o de apoyo, de ayuda, se van convirtiendo al final en esos momentos de angustia porque ves que no recibes lo que necesitas, pues es lo que termina derivando en ruptura. Las 12 tribus, Juanjo, ¿qué es esto? Pues bueno, es una noticia que un poco de sucesos que ha ocurrido en Australia. Estamos hablando de una comunidad religiosa muy particular, que se denomina así, se califica 12 tribus en función de un versículo que aparece en los Hechos de los Apóstoles, y es una comunidad religiosa que, bueno, nosotros hablamos aquí muchas ocasiones de los Amis. Bueno, pues esto sería algo parecido, que en este caso la noticia viene de Australia, donde esta comunidad vive en una granja en el suroeste de Sydney, y allí ha habido dos redadas policiales que han empezado a hacer una serie de excavaciones y han encontrado tres tumbas de niños recién nacidos. Entonces la cuestión no es que se piense que los estén matando ni nada por el estilo, pero sí que esto surgió, esta redada y estas pesquisas policiales surgieron a partir de la denuncia de un exadepto de la comunidad, porque claro, esta comunidad vive de una manera un poco a espaldas de la tecnología. Es una comunidad reciente, es una comunidad que se funda en los años 70 a partir de un matrimonio que hace una vida, y hacen una vida un poco mezcla entre el Antiguo Testamento, seguía un poco por el Levítico, que es como la parte más estricta de la legislación que aparece ahí, ¿no?, de las normas de vida que tiene el Antiguo Testamento, y están esperando también la nueva venida de Jesús, que bueno, ellos hacen una lectura muy particular. Lo interesante del caso es que esta comunidad de las 12 tribus es que está también en España. Hay varios núcleos de comunidades que viven aquí, que han salido habitualmente, bueno, hace unos años por lo menos salieron en diferentes medios, y por lo tanto es una comunidad que vive muy discretamente, a veces en granjas, en masías, en casas así, viven todos en familia, en comunidad, y bueno, el problema que hay aquí es lo de siempre, cómo compatibilizamos determinadas creencias religiosas, como por ejemplo con ellos, que no aceptan por ejemplo la medicina moderna, sino que ellos se autogestionan completamente, y producto de esa autogestión sería lo que ha ocurrido, creo, que sería la muerte de estos bebés. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, con Josep Guijarro, con Juan José Chetoro, con Manuel Carvial. Gracias. Gracias a vosotros, hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. A veces la muerte se puede predecir, pero se puede predecir la muerte de uno mismo. Este es el tema del que vamos a hablar en Ecos del Pasado esta noche. Por supuesto, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Laura, y los casos son espectaculares y muy vinculados además a personajes que todos conocemos, que están además muy vinculados al mundo del deporte, como el caso de Jesús Castro, el hermano de Kini. Llama mucho la atención, la verdad, estos casos, porque piensas, ostras, ¿hasta qué punto? Y además, como, o sea, si te pones en la piel de la persona que tiene este tipo de presagios, te puedes imaginar lo intenso que tiene que ser el tener la convicción realmente de que vas a morir. O sea, no tiene que ser nada fácil. El caso que comentabas, el de Jesús Castro, es un caso muy llamativo. Mira, Jesús Castro, como los seguidores sabrán, fue portero del Sporting de Gijón durante 18 jornadas. Este hombre falleció el 26 de julio de 1993 y cuentan que unos días antes él estaba convencido de que iba a morir y dónde iba a morir, que fue precisamente donde murió, en la playa de Amío, en Cantabria. El caso es que él solía ir allí pues a pasar días, a veranear con la familia y muchas veces alquilaba un bungalow ahí en la zona. Pues el caso es que una de las veces que fue, estaba dando un paseo con su hermana y empezó a darse cuenta que algo no le vibraba bien en la zona. De hecho, dice que, bueno, que se cruzaron con una mujer con un aspecto un poco extraño y que parece, la sensación que tuvo es que la mujer se echaba como una mala mirada. De hecho, él y la hermana comentaron que mal rollo, que señora tan extraña. A partir de ahí empieza ya a pasar episodios todavía más curiosos, y es que empieza a tener pesadillas. Pesadillas en las que, incluso durmiéndose, por ejemplo, cuando estaba en la playa con su mujer, se despierta nervioso y angustiado y con ganas de irse de ahí. La mujer, que se da cuenta que le pasa algo extraño, le pregunta que qué ha ocurrido. Y él le dice que se ha quedado dormido en la playa y que ha soñado que estaba en el agua y que unas manos tiraban de él hacia abajo y que le hacían que se ahogara. Eso se queda ahí como una anécdota, como una pesadilla que tuvo en la playa mientras estaba tomando el sol, pero la cosa continúa, y es que semanas después la familia vuelve a la misma playa y el agua por lo visto estaba muy revuelta. El caso es que hay un niño que está a punto de ahogarse y él y otras dos personas hacen como una especie de cadena para intentar sacar al niño del agua y lo sacan. Se da cuenta realmente de que cuando está intentando salvar a este niño, que le fallan las piernas, que hay una corriente de profundidad muy notable y que realmente, la sensación que ha tenido en el sueño de que algo tira para abajo de él podría tener mucho que ver con esa corriente que hay en esa zona de Cantabria, ¿no? El caso es que ese niño lo sacan y la cosa queda ahí, pero ellos tienen que volver porque el 26 de julio ocurre que la suegra, o sea, es decir, la suegra de su hermano, de Enrique Castro, precisamente muere y tienen que ir al entierro. El caso es que se regresan. El hijo de la pareja no le hace mucha gracia el tenerse que mover, ni el irse, ni el tener que regresar. Empieza a ponerse un poco antipático con respecto a ese desplazamiento, como si el niño presagiera que algo no va bien. El caso es que después de ese entierro vuelven a la playa y el niño no quiere volver de ninguna manera a la playa, se niega en rotundo, pero bueno, como pasa con los niños, pues evidentemente los padres le dicen que por narices tiene que ir a la playa y va con los padres. Ese es el día en que ocurre todo, y es que él estaba jugando pues con su hijo al fútbol, su mujer estaba tumbada en la tumbona tranquilamente, y en un momento dado él le dice a su mujer que por qué no van al agua. La mujer hace el amago de ir con él, pero le da una cierta pereza, así que él sale corriendo y se tira al agua. Es a los pocos minutos que su hijo, Jesús, le avisa de lo ocurrido, y es cuando ella se levanta de la tumbona, corre hacia el agua y ve en directo cómo su marido se está ahogando y cómo perece realmente, tal y como había soñado, lógicamente. Es una historia que nos conmocionó a todos. La muerte del hermano de Kini fue una muerte dramática, una muerte terrible, pero una muerte que hoy estamos sabiendo contigo, Laura, que fue incluso presagiada por él mismo. ¿Cómo presagiada? Esto que le pasó en el quirófano a la persona que vamos a comentar ahora, ¿no? Hablamos de una mujer, en este caso, que cuando estaba ya a punto de dar a la luz, de hecho a las 20 semanas, empieza a tener extraños sueños, también extraños presagios de que ella no va a salir del parto. La mujer se llamaba Stephanie Arnold y es en 2012 que estaba esperando pues a su segundo hijo. Sin embargo, pues como te decía, a partir de las 20 semanas sigue empieza a inquietarse muchísimo y empieza a decirle a todo el mundo que va a morir, que ella no va a salir de ese parto con vida. De hecho, incluso deja cartas escritas para familiares y amigos despidiéndose. Llega tal su obsesión que incluso pide por favor hablar con el médico y con el anestesista que va a atender el parto para avisarles, porque está convencida de que además su muerte va a producir una serie de efectos colaterales que igual se pueden evitar. Es más, ella dice lo siguiente al anestesista, dice que va a tener una hemorragia interna y que eso va a causar su muerte. Es tal su fijación y su obsesión con el tema que finalmente la anestesióloga decide, pues, por prudencia, llevar más sangre a la operación al parto y también llevar pues una serie de cosas extra, pensando precisamente en ese aviso que la mujer da de la histerectomía, aunque no tienen razones para prever algo parecido. El caso es que en mayo, Stephanie da a luz por cesárea a un niño completamente sano llamado Jacob, pero en cuestión de segundos todo se complica. Stephanie se queda sin sentido. Sufre lo que se llama una reacción alérgica al líquido amniótico que entra en el torrente sanguíneo y causa una situación que se llama embolia amniótica. Es una cosa rara que ocurre en una de cada 40.000 casos, pero los resultados suelen ser fatales. El caso es que Stephanie sufre un paro cardíaco y se dictamina su muerte, al menos momentáneamente. Ahí es cuando ocurre el suceso más surrealista de todos, y es que en esa parada cardíaca, en ese momento que teóricamente está muerto, se produce una ECM, es una experiencia al borde de la muerte, donde ella ve a un niño. Uh-huh. Y ese niño, que tiene 7 años, es el hermano pequeño de una amiga suya, que ella recuerda perfectamente que murió a la edad de 7 años. El caso es que el niño se acerca a ella y le dice el siguiente mensaje: dile a mi hermana que la echo de menos y que echo de menos sobre todo la forma en que me enrollaba el pelo. Dile también que estoy más o menos bien. El caso es que cuando ella sale de esa situación, la resucitan directamente porque estaba clínicamente muerta. No solamente lleva este mensaje consigo, sino que describe perfectamente a los médicos todas las conversaciones, incluso pensamientos que la doctora tuvo. Y es que, de hecho, la doctora, mientras ella estaba en muerte técnica, ella le dice que la oyó pronunciar la siguiente cosa: esto no puede estar pasando. Dice, te oí pronunciar esa frase más de una vez. ¿Sabes lo que le contesta la doctora? ¿El qué? No lo llegué a decir, pero sí que lo pensé en diversas ocasiones. O sea, todavía una demostración más palpable de que su estado no era precisamente de una persona viva, sino que estaba, pues, llamémoslo, en una especie de estado astral o algo parecido. El caso es que habla con la doctora, habla con la anestesista, habla con todo el mundo, le describe perfectamente todas las conversaciones, las situaciones, todo lo que ocurrió, cómo la enfermera saltó sobre su pecho cuando hubo el paro cardíaco, cómo apretaron el botón de urgencia, todo, absolutamente. Pero lo más impactante viene cuando se reúne con su amiga, y es que cuando le da el mensaje del supuesto hermano, la chica rompe a llorar y le dice lo siguiente, le dice: Stephanie, eso es lo que hacía yo con mi hermano para que se durmiera, le enrollaba el pelo con mi dedo. Con lo cual, pues imagínate el shock para la que recibe semejante mensaje y el shock también para ella, ¿no? Claro. Pues bueno, esto es otro caso clarísimo de estos de que presagian su muerte, y la verdad de una manera espectacular. Hay tantos elementos en este caso para comentar, porque esta es una ECM, aquí no se puede dudar. En algunos casos se duda si la persona estaba muerta clínicamente o no, pero en este no existe esa duda, y por lo tanto lo que vivió es lo que vivió, lo que vio, lo que sintió, bueno, es verdaderamente llamativo. Por cierto, hace no muchas semanas se habló mucho, porque fue una noticia que ha impactado muchísimo a toda la sociedad norteamericana, por supuesto, pero a la mundial, la muerte de una de las grandes estrellas de la historia del baloncesto, un accidente de helicóptero, Kobe Bryant. Bueno, pues Kobe Bryant predijo en cierto modo su muerte. ¿Hay algo que se predijo en respecto a ese accidente que él sufrió? Efectivamente, en este caso no fue él, pero fue muy sorprendente y curioso. Y es que existen dos cosas en paralelo que presagian esa muerte de Kobe Bryant. Una, un tuitero, el usuario @donoso, y además se puede encontrar en la red, escribió en 2012: Kobe va a acabar muriendo en un accidente de helicóptero. Y de hecho desató todo un chat al respecto. Pero quizás el más llamativo fue el canal de televisión Comedy Central, que emitió en 2016 un corto de dibujos animados donde se caracterizaba como si fuera una caricatura de Kobe Bryant, ¿vale? Y donde se suponía que Kobe tenía un accidente de helicóptero. De hecho, en la imagen se ve el helicóptero tumbado, a Kobe fuera tumbado, muerto, con sus trofeos y todo de de gente mirando. ¿Casualidad? Puede ser que sí, pero qué casualidad más extraña, ¿no? Y las casualidades no existen, todas tienen una explicación. Esta es muy llamativa. Esos mensajes, esa predicción de la muerte de Kobe Bryant, una persona que quizá no nos creíamos lo que había sucedido, en parte porque en el imaginario colectivo estaba su imagen, su fotografía, era una persona muy sonriente, muy cercana, y eso impacta todavía más, ¿no? Hombre, de hecho, te voy a proponer que colguéis, como te he pasado, la imagen, la caricatura, quizás estaría bien que la colgarais en el link de La Rosa de los Vientos para que la gente la pueda ver, porque realmente es muy llamativa. Pues ahora mismo la estamos colocando en el tweet, en el perfil de La Rosa de los Vientos, está toda la información, está esa imagen, y la pondremos también en la página web. También hay predicción sobre la muerte de Diana de Gales. Diana era una persona muy intuitiva, por lo que cuentan amigos suyos, y de hecho su mejor amigo y su consejero, Robert Devorick, decía que tenía continuamente pesadillas sobre su muerte, premoniciones no solo sobre la muerte, sino también sobre cosas que sucedieron durante su vida. Y es que, incluso antes de casarse, antes de su boda, le dijo a su amigo que se veía en el altar a punto de casarse y que la corona de repente se le deslizaba, le iba al cuello y la ahogaba. Intuyó desde muy temprano las infidelidades continuas de su marido, pero lo más llamativo sobre todo es que comenzó a tener un miedo terrible a un atentado. De hecho, le dijo a Devorick que tenía la premonición de que iba a morir seguro en un accidente, o bien de avión o bien de coche, porque alguien querría que se deshicieran de ella. O sea que el mensaje también tiene tela. Desde luego que sí, la muerte de Diana de Gales impactó muchísimo, como impactó también la muerte de Paquirri. Otro caso, eso es que yo no sabía y que también llamó mucho la atención, y es que por lo visto, mientras se preparaba para llevar a cabo su última faena en la localidad cordobesa de Pozo Blanco, el diestro, la noche anterior tuvo serias premoniciones, y es que decía que le hizo despertarse sobresaltado durante la noche un oscuro presagio de que algo no iba a ir bien el día siguiente, y desde luego así fue. Como así fue también en un caso, una de las desapariciones, uno de los impactos que tuvo uno de los aviones de Malasia Airlines. Ha habido varios accidentes, este es uno de ellos, y hay una muerte profetizada. Yo en este caso, la verdad es que cuando lo leí me afectó bastante, porque como madre pensé, ostras, imagínate que te pasa algo así con un hijo, te tiene que quedar una sensación de culpa toda la vida brutal. Y es que en este caso, este niño, hablamos de un niño de 11 años, días antes de montar en ese avión a su madre, mamá, te voy a echar de menos, mamá, ¿qué pasaría si hubiera un accidente aéreo? ¿Qué ocurriría con todo? El niño durante varios días estaba obsesionado con que algo no iba a ir bien en ese vuelo. De hecho, la madre le tranquilizó, pensaba que simplemente era pues una cuestión de miedo a volar. Pero las últimas palabras de este niño llegaron incluso a ser del tono de ¿puedo elegir cómo morir? ¿Qué pasaría con mi cuerpo cuando me entierren? ¿No sentiré nada? ¿Nuestras almas regresan con Dios? Imagínate qué preguntas. La madre, como te puedes imaginar, pensando que solamente era una paranoia del niño, pues lógicamente intentó quitarle ese miedo y les acompañó a él y a su hermano de 19 años, Shaka, en su viaje de Ámsterdam a Bali, pues los acompañó hasta el aeropuerto para que fueran a visitar, teóricamente iban a visitar a su abuela a Bali, a pasar unos días y unas vacaciones con ella. El caso es que cuando se abrazaron para despedirte, el niño insistió, mamá, te voy a echar de menos. ¿Qué pasó? Pues el accidente famoso de American Airlines, donde el avión fue derribado por un supuesto misil tierra-aire en Ucrania el 17 de julio de 2014, pues lo siguiente noticia que tuvo la madre fue una amiga que la llamó por teléfono para informarle del accidente. Un caso espectacular, desde luego. ¿Cómo espectacular está siendo el estreno del Colegio Invisible aquí en Onda Cero, uno de los programas de misterio? Tú con Lorenzo Fernández estáis al frente de ese programa que viaja la noche de los jueves por la noche a la 1:30 de la madrugada, y nos vas a comentar en exclusiva a dónde nos vais a llevar de viaje radiofónico el próximo jueves. Pues efectivamente, como siempre damos la primera noticia siempre La Rosa de los Vientos. Y es que el próximo jueves nos vamos para el sur de España. Nos vamos exactamente al Teatro Cervantes de Almería. Un teatro que tiene fama de estar muy, muy embrujado. Y hablaremos de otros teatros, no solamente de ese. ¿Qué tendrán los teatros? ¿Qué se quedará almacenado en ellos para que sean uno de los focos más importantes de los fenómenos paranormales? Pues ahí nos encerraremos por la noche y veremos a ver qué ocurre. Al sur de España, Almería, viajáis en el Colegio Invisible el próximo jueves por la noche. La cita, insistimos, aquí en Onda Cero a la 1:30 de la madrugada. Primeras citas, una de ellas nos lleva a México. Efectivamente, yo creo que es uno de aquellos viajes que perderse lo sabe mal, y es que ver México de una forma tan completa como nosotros lo haremos no es sencillo. Partiremos el día 2 de agosto y regresaremos el 15, iremos de guías yo y Lorenzo Fernández, o mejor dicho, Lorenzo Fernández y servidora, y recorreremos México desde la capital, recorriendo pues todo, desde la pirámide del Sol y de la Luna. Bajaremos luego hasta Xochimilco, hasta el famoso, la famosa Isla de las Muñecas, de la cual hemos hablado muchísimas veces, pero bueno, eso sin dejar de lado lógicamente otras cosas históricas como el Museo de Antropología o por ejemplo la Casa Museo de Frida Kahlo. De ahí luego ya viajaremos a San Cristóbal de las Casas y hasta el estado de Chiapas, donde pues llegaremos y recorreremos pues todo su mercado local, la iglesia de Santo Domingo, y de ahí ya bajaremos hasta Palenque, un lugar increíble, alucinante, donde bueno, tendremos desde, veremos hasta la cascada de Agua Azul, bajaremos a la zona arqueológica y de ahí bajaremos luego también a Mérida, y como no, acabaremos nuestro recorrido viajando a Chichen Itza y a la Riviera Maya, pasando unos días en Cancún y viendo como no las ruinas de Tulum. Así que como te puedes imaginar, es un viaje muy completo, porque normalmente esto se suele hacer en dos viajes, pues nosotros vamos a hacer en 15 días de arriba abajo todo lo que es México. Para aquellos que quieren acompañarnos, ya lo saben, viajesprisma.com. Viajesprisma.com, ahí está toda la información que se puede conseguir sobre este viaje extraordinario a una de las cunas de la civilización moderna. Pero no es la única cita que tenemos apuntada, porque la otra es aquí, muy cerquita, pero tiene que ver con la historia de los nazis, la historia del ocultismo nazi, que es riquísima, es una historia con muchísima información y se va a conocer toda. Efectivamente, el 6 y 7 de junio en el Palacio de Benacazón de Toledo tendremos las jornadas sobre enigmas y ocultismo nazi. Componentes de la talla, por ejemplo, de Mónica Álvarez, Enrique de Vicente, Abel Basti, Jesús Callejo, Javier Martínez Pina, Mariano Fernández Uresti, Óscar Herradón y servidora. Cada uno de nosotros pues hablando de diferentes temas. Por ejemplo, Mónica de Guardianas Nazis es una especialista en las mujeres, en el nazismo y lo violentas y crueles que podían llegar a ser. O, por ejemplo, yo hablaré de la lanza de Longinos y la obsesión que tenía Hitler con los objetos sagrados. Pero bueno, todos los ponentes hablarán, cada uno de ellos, de temas apasionantes, porque yo creo que el nazismo, lo que llamaron la época de la guerra del ocultismo, de la guerra de los magos, es una época apasionante realmente, donde además pues hay mucha información y muchas cosas que aprender. Viajesprisma.com está toda la información, ¿no? Sí. Ahí lo tienen todo, en viajesprisma.com, en este caso en congresos, encontrarán toda la información. Y dentro de 7 días seguimos hablando contigo aquí en Los Ecos del Pasado, en La Rosa de los Vientos, con la presidenta Prisma Publicaciones, con Laura Falcó. Laura, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hoy ha sido el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué historia tiene? Nos la cuenta Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. I am not a stranger to the dark. Hide away. Los orígenes del día 8 de marzo reivindicando los derechos internacionales de las mujeres son algo confusos. Todo apunta a que en pleno siglo XIX se forjaron las primeras manifestaciones en contra de las condiciones laborales indignas de las obreras. La mayoría de los analistas afirman que todo comenzó en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el 8 de marzo de 1857. Ese día, un grupo de mujeres denominadas Garment Workers trabajaban en la industria textil de Nueva York. Sus condiciones laborales eran tan inhumanas que prefirieron salir a la calle a protestar, exponiéndose a ser detenidas por la policía, exponiéndose incluso a jugarse la vida, como así ocurrió. Las crónicas cuentan que aquellas féminas llevaron carteles donde pedían una jornada laboral de 10 horas, salario igual que el de los hombres, que en ese tiempo las pobres cobraban menos de la mitad del sueldo de un varón, aunque realizaran el mismo trabajo, y una mejora de las condiciones higiénicas. El gobierno de entonces ordenó que la policía cargara contra ellas, que pusiera fin a la manifestación no autorizada. El caos y el miedo que provocaron los policías fue desmedido. No solo hubo numerosas detenciones, sino que 100 manifestantes murieron ese día. Aquel suceso desembocó en el primer sindicato en defensa de los derechos laborales de las mujeres, 2 años después. Y en 1909 tuvo lugar la celebración por vez primera del Día Internacional de la Mujer. Fue el día 28 de febrero y lo convocó el Partido Socialista, artífice de la idea. Un numeroso grupo de mujeres se manifestó en las calles de Estados Unidos. Todas iban bajo el lema pan y rosas. Con el pan querían simbolizar la seguridad económica tan necesaria para todas ellas, y las rosas simbolizaban la calidad de vida. Si bien fue en Copenhague, un año más tarde, durante la celebración de la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, cuando se instauró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer a propuesta de Clara Zetkin. Ella fue la pionera de la Organización Internacional Socialista de Mujeres, de la que además era secretaria internacional de la mujer. Clara era una mujer alemana de origen judío, muy luchadora y reivindicativa, que había chocado con las ideas sufragistas inglesas, lideradas por mujeres acomodadas socialmente, que defendían la igualdad de los derechos civiles y políticos con los hombres, pero de la misma posición social. En cambio, Clara extendía su lucha de la defensa de los derechos civiles y laborales, sobre todo a la clase obrera. Para ella, las mujeres trabajadoras eran lo importante. Daba igual su estatus social. A quien debían defender, sobre todo, era a las más pobres, aquellas que, aun estando enfermas, tenían que trabajar de sol a sol si querían comer, y además debían cuidar de sus hijos, aunque se sintieran explotadas y maltratadas. Lo que hizo el trabajo de la mujer especialmente atractivo para los capitalistas no solo era su precio más bajo, sino también la mayor sumisión de la mujer. Junto con otras mujeres de ideales similares como Rosa de Luxemburgo, Clara rechazó la política pacifista que se adoptaron las sufragistas inglesas, las cuales suprimieron cualquier huelga obrera durante el tiempo que durara la Primera Guerra Mundial. Las inglesas apoyaron a su gobierno y al finalizar la contienda se beneficiaron de ese apoyo. En cambio, Clara Zetkin y Rosa de Luxemburgo fueron arrestadas en numerosas ocasiones. Primero, por su rechazo público a la guerra, y segundo, por organizar manifestaciones en contra de ella. Nos incumbe a nosotros defender no solo el socialismo, no solo la revolución, sino también la paz mundial. La paz es la revolución mundial del proletariado. Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Pero nos habíamos quedado en 1910, cuando Clara logra por unanimidad que las 100 mujeres llegadas de 17 países distintos apoyen el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Esa era una muy buena noticia, pero aquella reivindicación en defensa de los derechos de la mujer trabajadora se vio reforzada por una terrible tragedia. El 25 de marzo de 1911, tuvo lugar un espantoso incendio en una fábrica textil. Fue en la fábrica de camisas Triangle Sir White de Nueva York. El incendio fue provocado por una colilla mal apagada que prendió en una papelera con restos de basuras y telas que llevaba varios días sin vaciarse. Aquel incendio se convirtió en un auténtico infierno en pocos minutos. Los acelerantes de la fábrica de 10 plantas se convirtió en un tormento. El fuego se extendió rápidamente. El caos, el humo, las llamas. Las empleadas corrían despavoridas por los pasillos sin encontrar una salida. Los propietarios de la fábrica habían bloqueado todos los accesos y salidas. ¿El por qué? Resulta que era una práctica habitual entre los empresarios encerrar a los empleados, impidiendo así los posibles robos. La escena y la situación se tornó en algo dantesco. La fábrica era una ratonera. Estaba siendo la tumba de cientos de mujeres y algunos hombres. Los gritos de pavor inundaron el corazón de Manhattan y las personas que no podían entrar a ayudar fueron testigos de cómo se tiraban las mujeres por las ventanas por no morir abrasadas. Al final, cuando los bomberos lograron frenar aquello, se dio la cifra de las víctimas mortales, 146. 146 personas murieron intoxicados o abrasados, 123 mujeres y 23 hombres. Otras cuantas sobrevivieron con horribles y dolorosas quemaduras. La mayoría de las víctimas eran jóvenes inmigrantes de 14 a 23 años de origen judío e italiano, que se ganaban la vida malamente en el taller textil. Aquel suceso tocó el corazón de la opinión pública de todo el mundo y un terrible episodio ayudó a que las mujeres optaran a mejores condiciones laborales gracias a la gestión del sindicato Women Trade Union League y al International Lady Garment Worker Union, que organizaron muchas de las protestas para que jamás, jamás se volviera a dar una tragedia así. Una de aquellas medidas fue el desfile funerario silencioso que reunió a una multitud de unas 100.000 personas. En 1917, las mujeres de otros países como Rusia eligieron el último domingo de febrero de 1917 para convocar una huelga bajo el lema Pan y Paz. Los dirigentes políticos se opusieron a su celebración, pero las mujeres rusas siguieron adelante. La caída del zar y la llegada de los bolcheviques concedió a las mujeres el derecho al voto. Para los rusos era 23 de febrero, según el calendario juliano. Sin embargo, según el calendario gregoriano usado en Europa, ese día coincide con el 8 de marzo. Después surgieron más países que apoyaban la causa femenina. En China, por ejemplo, se conmemora el Día de la Mujer desde 1922, mientras que en España se celebró por primera vez en 1936. Muchas mujeres relevantes españolas abrazaron esta causa. María de Maeztu, Rafaela Ortega, Jimena Menéndez, Pilar Madariaga, Carmen Baroja de Caro, Victoria Ken, Concha Espina o Clara Campoamor. ¿Quién nos recuerda a Clara Campoamor, la primera que logró que las españolas pudiéramos votar y que, al igual que le ocurrió a la alemana Clara Zetkin, fue maltratada y vilipendiada por sus mismos compañeros de partido? En España no sería hasta abril de 1958 cuando se logró reformar el Código Civil, dando la posibilidad a la mujer de no verse obligada a abandonar el domicilio conyugal ni perder la custodia de sus hijos si se le acusaba de cometer adulterio. Aunque es bien sabido que hubo que esperar hasta la muerte de Franco en 1975 para que los primeros derechos fundamentales de las mujeres se tuvieran en cuenta y por fin dejaran de pedir permiso al marido o al padre para intentar ser independientes económica o personalmente. ¿Y los organismos internacionales? ¿Cuándo comenzaron a apoyar los derechos de las mujeres? Pues después de tanta lucha, no sería hasta el año 1977 cuando las Naciones Unidas por fin tomaron parte en este asunto, declarando el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, para conmemorar la lucha histórica de las mujeres. Let it stay this way. Can't let this moment end. ¿Y sabéis por qué se identifica el color lila o morado como el color de la lucha de las mujeres? Getting louder now. Can you hear it echoing? Aquí también hay varias hipótesis. La primera opción: unos afirman que el día del terrible incendio que tuvo lugar en la fábrica de camisas de Nueva York, el tejido tela con la que trabajaban las obreras era de color morado, y por ello, en su recuerdo, se optó por este color. La segunda opción es que otros aseguran que el color morado es el que utilizaban las sufragistas inglesas como color de unión en sus reivindicaciones, y por eso se copió. Y la tercera y última: en los años 60 y 70 las mujeres socialistas escogieron este color como símbolo de la lucha feminista y posteriormente se le asoció a la jornada que se celebra cada 8 de marzo. Ahora eres tú quien puede elegir la explicación que más te convenza. El tema es que el morado está asociado al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y esto es un hecho. No voy a entrar a la polémica del lema propuesto por la ministra de Igualdad, Irene Montero: solo y borracha quiero volver a casa. Me quedo con el trasfondo del mensaje. Las mujeres somos libres y nadie nos tiene que decir cómo o con quién volvemos a casa. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero los datos y los hechos hay que tenerlos muy en cuenta. Es cierto que en los últimos 50 años hemos mejorado mucho, pero todavía las mujeres de hoy en día aún necesitan hallar el difícil equilibrio entre el ámbito laboral y doméstico. Y eso sin contar las innumerables mentalidades machistas e incluso insultantes que son un hecho a día de hoy. Los datos son muy reveladores y hay que contarlos. Existen 2.700 millones de mujeres en el mundo que no pueden acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. Menos del 25% de los parlamentarios eran mujeres en 2019. Y una de cada tres mujeres en la actualidad sigue sufriendo violencia de género. La ONU también ha hecho público su informe. En 2020 ningún país puede pretender que ha alcanzado la igualdad de género. Hay una serie de obstáculos que permanecen sin cambios. Las mujeres y las niñas siguen siendo infravaloradas. Trabajan más, ganan menos y tienen menos opciones. Y sufren múltiples formas de violencia en el hogar y en espacios públicos. Según el Foro Económico Mundial, aún faltan 170 años, habéis oído bien, 170 años para cerrar completamente las brechas de género a nivel mundial, por lo que es necesario seguir trabajando entre todos para conseguir una igualdad de género plena, para un mejor y mayor crecimiento económico y bienestar social. Este año 2020 puede representar una oportunidad única para movilizar la acción mundial con miras a lograr la igualdad de género y la realización de los derechos humanos de todas las mujeres y todas las niñas. Agradecer a mis compañeros Ana Rodríguez, Sara Iturbide y Óscar Plaza su colaboración. Y para despedir, me gustaría evocar el poema de Evan Higgins. Día Internacional de la Mujer, que en las calles sacan pecho. Más parece que fue ayer cuando carecían de derechos. Tenaces, luchadoras, cual madre mía, siempre es vuestra hora. Y no solo este día. Feliz Día de la Mujer Trabajadora. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. Y atención a la historia que nos va a contar esta noche en Fronteras del Futuro, Javier Sevillano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Uy, no, uy, ¿cómo estoy yo? Uy. Vosotros estáis bien, pero... Estás muy afectado. Ya estás calentado, ¿no? Bueno, vale. Ya estamos ya. Oye, que es una historia que nos va a situar. Es muy bonita, muy bonita. Es una historia bonita porque es una historia humana, pero también es una historia que nos demuestra cómo los viejos tiempos, en su momento, en Galicia, existieron en algunas partes de Galicia, de Orense sobre todo, existieron las minas de wolframio que los nazis utilizaban para sus máquinas de guerra. El wolframio es un mineral que existía en muchos sitios, pero en España, sobre todo en Galicia, había muchos agentes de la Gestapo, aquí mucha esclavitud en esas minas. Bueno, pues esos tiempos se envuelven, no por el wolframio, sino por el coltan. Por el coltan, sí, en efecto. Esas minas que son muy, muy, muy antiguas, no son de la época esta que tú refieres, sino que ya se explotaban desde épocas antiquísimas, pero tuvieron su esplendor durante esa época posterior a la Guerra Civil Española, en las que los agentes nazis de la Gestapo controlaron el wolframio que había allí para exportarlo a las fábricas de armas, de blindados alemanes, porque el wolframio sirve para endurecer esos blindajes. Era un mineral fundamental para los blindados alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, posteriormente esas minas poco a poco fueron perdiendo vitalidad, fueron perdiendo vida y fueron dejándose explotar. Esta de la que vamos a hablar concretamente es la mina de se encuentra en Viana do Bolo, en Orense. Es la antigua mina de Penouta y que estuvo explotada hasta el año 1982 por la compañía Rumasa. Es decir, de aquí se extraía... Los rumasas sacaban dinero de todo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Exactamente. No solo se extraía wolframio, sino también estaño, que era a lo que se dedicaba últimamente, la última época comercial. Es una mina a cielo abierto que ocupa una gran extensión de terreno en las afueras de este pueblo orensano. Y lo que ocurre es que investigaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en los últimos 5 años han demostrado que la escoria que hay, el producto de desecho de esta mina a cielo abierto... Nunca que mejor hay, dicho, sí, la denominación. Escoria, sí. Depositada en las balsas y los desechos de ese producto, se puede extraer unos minerales que son los que hacen posible, aparte de otras utilizaciones que puedan tener otros minerales que hay, evidentemente, no solo hay este mineral, pero pueden representar el 4% de la producción mundial de coltán. Nada más y nada menos. Es decir, es la única, no solo eso, sino que es la única, hasta ahora, la única mina de coltán que hay en toda Europa. Sabido que el coltán es un mineral, realmente son dos minerales, ¿no? El coltán, ¿no? Lo que ocurre que hay una dependencia del 80% mundial del coltán viene de las minas del Congo, sí, de la República Democrática del Congo, se supone. Pero estas minas, ya sabemos todos, la esclavitud en la que hay ahí, y aproximadamente muere mucha gente extrayendo el coltán en el Congo. Sí, sí, vamos, las condiciones son terribles. Niños también, porque hay muchos niños trabajando míseras, ¿no? Y explotan además a los propios varones, metiéndoles miedo porque hacen daño a las mujeres, bueno, barbaridades. El coltán es una mezcla de columbita y tantalia que contiene niobio y tántalo, que son los minerales que se están extrayendo junto al estaño de estos desechos y de la mina que todavía está allí a cielo abierto, se dejó infrautilizada y que ha vuelto a producir en los últimos años. Hay unos 50 trabajadores más o menos trabajando del pueblo, y lo que ha hecho el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por medio de un centro que se llama CEIN, que estudia materiales, y ha conseguido un proceso de refinamiento y un proceso de lixiviación, que llaman, que permite extraer un estaño con muchísima pureza y un niobio y un tántalo con muchísima pureza, con lo cual la producción de este coltán puede ser de mucha calidad. No solo es la única mina que hay en el mundo de coltán, las más importantes están en el Congo. Pero también va a haber más, y esta está en Galicia. Pero está en Galicia en una serie de condiciones, en esa mina, que se dan en otras minas que también están en Galicia. Con lo cual no sería de extrañar que pasara en el futuro que se descubrieran nuevas minas. O que de esos desechos que están depositados en balsas, que todas donde antiguamente se vertía todo el detritus, todo la parte no aprovechable de las minas, en esas balsas se está recuperando. Hay evidentemente centenares y centenares de lodos depositados en el fondo de esas balsas, y es de donde se está aprovechando además también otro tipo de minerales. Como decía, hay otros países como Australia y Brasil que también tienen minas de coltán. Por ejemplo, Brasil tiene minas de coltán en la Amazonia. De hecho, ahora, no sé si ahora mismo, en estos días, el presidente Bolsonaro ha visitado al presidente Trump, supongo que con muchos objetivos entre ellos, porque el principal comprador del coltán de Brasil, que tiene una producción más importante que la mina esta gallega, es Estados Unidos, lógicamente, para no tener que depender y minimizar sobre todo el impacto de esa mano de obra esclava que se produce en las minas del Congo, ¿no? En Australia es también otro, es el segundo productor mundial de coltán, que también sirve evidentemente para lo mismo, pero representa un porcentaje que tampoco es suficiente como para cubrir todas las necesidades tecnológicas que a día de hoy existen, fundamentadas en el coltán, y que tienen al Congo como principal proveedor. A una región en el Congo, porque el coltán es muy importante para la vida moderna, para los ordenadores, para los teléfonos, está prácticamente en todos los dispositivos tecnológicos, pero las minas de coltán están en muy pocos sitios. Tú lo has dicho, Javier, el 80% del coltán está en el Congo, está completamente concentrado ahí, lo que pasa que sacarán dinero todas las minas que haya, ¿no? Pues mira, por ejemplo, el tántalo, que decimos que ya hemos comentado que el coltán es la mezcla de columbita y tantalia, que son los que contienen en bruto el niobio y el tántalo. El tántalo se usa principalmente para la elaboración de condensadores, porque en su forma de óxido es capaz de acumular una carga eléctrica de manera muy eficaz y liberarla cuando se la demanda, cuando se le pide, de forma muy eficiente, ¿no? Por eso es tan importante este material para los dispositivos electrónicos, ¿no? Y como se prevé que en los próximos años haya todavía mayor fabricación, mayor demanda de estos dispositivos electrónicos, dependamos más, cada vez más de ellos, pues evidentemente el encontrar estas minas. Por ejemplo, esta mina tiene una vida media previsto de entre 30 y 50 años, que no es que sea mucho en la vida de una mina, por así decirlo, pero bueno, es lo suficiente como para no tener esa Europa, esa dependencia tan brutal que tiene del Congo. La mina está explotada por un consorcio de una empresa española y una empresa norteamericana, lógicamente, que no pierden ocasión para estar ahí. Y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por medios del CENIN, que es el instituto que se encarga de estas cosas, de estos estudios, es el que ha depurado el sistema de obtener y extraer de lo que eran desechos y estaban ahí abandonados, poder extraer y llegar a una depuración de los lingotes de estaño de un 95% de pureza y de llegar tanto de niobio como de tántalo a una calidad comercial muy cercana al 100%, es decir, de muchísima calidad. Sabíamos en nada de esto, fíjate. Nada de esto no se tenía. Se lleva trabajando esos 5 años en la investigación, se lleva trabajando en esta mina, ya hay 50 trabajadores de la zona del pueblo este de Viana do Bolo en Ourense, y la mina todavía ya decimos que tiene una vida útil de unos 30, entre 30 y 50 años, y lo que quieren significar especialmente tanto en la zona como en la entidad esta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es que no representa ningún daño medioambiental, porque el proceso de obtención de la concentración de los concentrados que están en esas balsas no tienen un impacto ecológico, puesto que ya están allí desde hace bastante tiempo. Sí, que estaba años, como abandonado, y ahora lo que están haciendo es sacarle la productividad. Exactamente, por medio de estos procesos de lixiviación y procesos que han depurado en el CENIM. Lo que no sabemos es si el hecho de que exista en nuestro país minas de coltan puede ayudar a suavizar un poquito la locura que se produce con el coltan a nivel, pues, en el Congo, por ejemplo, o no va a servir para no eso, no lo sabemos. Bueno, es la ¿no? producción que se pretende, es el futuro, solamente el tiempo de que abastecerá un 4% sí, sí. de la producción que no mundial, sabe, ¿eh? Que no es mucho, pero bueno, algo es. Y desde luego, por ejemplo, en las minas del Congo, cada 100 kilos de material que se saca, solo uno es, o menos de uno, es de coltán, de este niobio y este tántalo, y además las muertes que se producen son muchas, brutales. Sí. Son una cosa que no si lo has dicho no he estado yo muy atenta. Esta mina, ¿a quién pertenece? ¿Está en manos privadas? ¿Se pertenece al pueblo? ¿A quién pertenece esta mina? Aunque esté explotada por parte española y parte americana. La mina está en la zona, ¿cómo se llama? Es que lo he leído, lo tengo por aquí, pero por no buscarlo. En la zona esta que tienen comunales todos los pueblos, el monte comunal. Ajá. Está en un monte comunal de Viana do Bolo, y lo que pasa es que tiene la gestión, por así decirlo, la explotación, la tiene esta empresa que se llama Strategics, no sé qué, Spain o algo así, ¿no? Sí, y que es un consorcio de una empresa americana y una empresa española, que son las que han decidido invertir y aprovechar que esta mina se quedó allí abandonada en 1982, cuando cesó la actividad de Rumasa, que era fue su última propietaria, que extraía estaño, simplemente porque no disponía de la tecnología que hay ahora para obtener. Y ahora esto se ha descubierto que también entre esa escoria se va a seguir sacando estaño, el niobio, el tantalo, el wolframio, también se va a sacar cuarzo, mica, feldespato. Te lo decía porque a lo mejor el beneficio para aquella zona es para los posibles empleados, y a lo mejor para la estructura de la zona general. El alcalde se ha dicho que de momento está proporcionando un pequeño aporte económico y de laboral a los 50 que hay. Claro, por eso te digo, ya está. Algo más. Pero Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros. La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado, el domingo, sábado, la noche del sábado al domingo, a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias. Muy buena semana.